Bueno, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches. Primero ahí, por favor. ¿En serio? Dale, boludo. Que me voy a mandar la cagada. Pero hoy es improvisado. Ahí llegas a leer. Hoy es improvisado. Sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa, lista. Noches. Bienvenidos. Nuevo programa de Beat Dancers. Listo, y ahí. Bueno, es... o podés arrancar con un buenos días, Vietnam. ¡Qué buena peli, boludo! ¿Estás grabando? Sí. ¿Sí? O sea que ese Good Morning Vietnam quedó. ¡No! Después lo voy a editar. Bueno, ¿arrancamos? Sí. Está afinando para vos. Ahí va, 3, 2, 1. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Beat Dancers. Soy Fran. Y acá me acompañan los amigos beat bailadores, beat bailarines, beat danzarines. Bailadores del beat, tío. Los bailarines del beat. Los amigos de la bailanta. Los amigos del pino. Oh. Y esto es un programa especial. Es un programa especial, ¿por qué? Porque estamos juntos. Es verdad. Eso. Estamos los tres en la misma mesa. Aunque ustedes no puedan verlo, estamos los tres comiendo. Papitas. Comiendo papitas, papusca. Aquí reunidos. Sí, sí. Así que vamos a hacernos la presentación. Bueno, para los que no saben, yo soy Francisco, alias Drunken Dragon, alias X-Wind, alias el hermano de Hopo. El pelado de mierda. El clon malvado de Hopo. Me acompaña acá el amigo Javi. ¿Cómo va? Preséntese, gente. Señor, por los que no lo conocen. Sí, yo soy Javi, de Historias de un Jugador. Bueno, también estoy en la Liga Retro, bueno, y estoy en Beat Dancers. Y nada, es verdad lo que dicen los muchachos. Veterano, amigo. Y veterano, que está ahí, está como ahí como un impasse en veterano. Hiato. Y estamos hoy reunidos acá con los muchachos, al fin. ¿Sí? Porque después nos costó un millón de años. Sí, se hizo espera. Lo logramos, nos juntamos. Sí. Y bueno, yo soy el Petro. The Petro. El Petro. El cochiloco para la familia. Mr. Petrolo. Y contento de estar acá en la sucursal, el estudio de Matadero. Los Mataderos. De Mataderos. La Matanza, ahí como dice Javi. Sí, mandé cualquiera. La Matanza. Y nada. Hoy va a ser un programa copado. Va a estar interesante, sí, porque las interacciones, si bien en la compu se pueden hacer, acá en vivo es como hay otra chispa. Sí, igual también me obligaron a venir, gente. Sí, sí, a punta de pistola. Te venís acá a Mataderos y nada, te matamos. Y hoy va a ser un programa especial porque vamos a tratar de juegos de RTS, juegos tácticos. Sí. ¿Sí? Sí. Lo tuvimos que extender, primero que RTS solo y después tuvimos que ser táctico porque nadie agregando. Fuimos agregando. Fuimos, bueno, ¿y a qué jugaron últimamente RTS? Cri cri. Hay un fan muy desarmado de RTS. El único que jugó a todo acá. Yo se las compliqué, perdón. No, perfecto. Me gustan todas estas cosas porque son géneros que no... Hay que variar. Yo por lo menos no juego y hay que variar y conocer más cosas. Ah, bien. Bueno, ¿les parece? Las recommendations, sí. Antes que nada. Sí. Arrancamos con las recomendaciones. Sí. Bueno. Vamos a hablar de un tema que propuso Javi. Me pareció muy copado, ya que se termina el año. Y vamos a decir nuestros juegos del año. Nuestros gotis. Como diría Javi ahí. Mi pronunciación de inglés. Gotai. Así que nada, si nos hacen el honor, chicos, Fran. A ver, los juegos que más disfruté este año. Bueno, a ver, este año lo que más. Un juego que le dediqué muchas horas que realmente me sorprendió. Ya visualmente, ya por los trailers, ya me había llamado la atención, pero cuando lo empecé a jugar dije, es el Tales of Arise, que para el que no sabe, bueno, de la saga Tales of, que tiene ya como, ¿cuánto? ¿20 años? 20 años. Un montón. Claro, 20, o 25. 25. 25 años, bueno. Al que nunca jugó un Tales, el más conocido, el Vesperia, me parece, creo yo, ¿no? No, el Vesperia, el Abyss se jugó mucho, sí, en Play 2. También. Nada, JRPG, hermoso, como siempre, personajes súper entrañables y una historia muy que parece sencilla al principio y se va complicando bastante. Y cuando pensás que terminaste, el juego llegó a la mitad y sigue siguiendo. Juego largo, ¿no? Juego largo, sí, juego largo. Y después otro que me sorprendió gratamente, que fue una sorpresa creo que para todos, porque nadie se esperaba, porque lo anunciaron y a los que salió a los 2-3 meses. Dos meses. El Metroid. Sí. El Metroid. Metroid Prime. No, porque estoy leyendo ahí el cosa, digo, que dice Metroid. Porque es Metroid Dread, pero acá le pusieron Metroid Miedito. Sí, por la mierda. El Metroid Miedito me dio mucho miedito, ¿no? Metroid Pavor. Fue una sorpresa grata saber que salía un Metroid 2D nuevo. Sí. El Metroid 5, ni más ni menos, claro. Y jugarlo fue un placer. A pesar de que lo jugué tarde porque alguien me robó la consola y lo tuvo 2 meses de rehén para jugarlo antes. Un saludo ahí para Jopo. Hijo de puta. Pero la verdad que se disfrutó mucho y me puso muy contento poder volver a jugar un Metroidvania que da cátedra de Metroidvania. Sí. Realmente sí, sí. Muy bueno. Y está bueno porque no es de Nintendo, o sea, la hizo Mercury Steam. Sí, que es los de Samus Returns. Ya tenían experiencia, ya había, o sea, de todo lo que hizo Mercury Steam, me parece que es lo más pulido hasta la fecha. Sí. Porque ellos ya habían hecho con IPs de Nintendo, habían hecho este Metroid que decís vos, y habían hecho el Castlevania. El Castlevania en el Mirrors of Fate. Mirrors of Fate. Está bueno también, pero le faltaba un no sé qué. Está bien que esos juegos eran de 3DS. Sí. A Mercury tiene el Jericó también. ¿Sí? ¿El Clive Baker es Jericó? Sí. No sabía que era de Mercury. Tenía que googlearlo y corroborarlo, pero. Inchequeable, la verdad, en este casi, momento. Estoy casi seguro que Mercury. Estuvo metido en el. Pero Mercury Steam son españoles, ¿eh? Claro, los españoles son los de Jericó. Estoy casi seguro. ¿Sí? Que. Sí. A ver, ya te digo, mira, te lo me acuerdo en cuando este dice. Momento, sí, cuando dice Clive el especial Jericó. De Jericó de Historias de un Jugador. Hablé un poquito del Samus Returns, que fue uno de los más criticados. No más criticado, pero le dieron con un cañito al Samus Returns. Ese juego, boludo, me acuerdo. Y a mí me gusta. Las veces que lo terminé, me acuerdo que lo terminé por primera vez y lo tuve que volver a jugar para entender. Y es un final que. Es uno de los pocos juegos. El Jericó, no el Metroid. Ah, el Jericó, okay, ahí va, ahí va. Es uno de esos juegos que el final me. Es satisfactorio y es insatisfactorio a la vez. Sí, sí. Como que me deja como. Sí. Está también, está bien y no tan bien. O sea, como sí. Que te deja con más preguntas que respuestas. Tendrías que volver a jugar. Sí. O si no, puedes escuchar el podcast de Historias de un Jugador. Historias de un Jugador. Perdón, el otro juego de Clive Barker, ¿es de Mercury también? El... No está. Ah, ok. El Undyne no es. Ok. No. Bien. ¿Ay? Sí, yo. ¿Qué onda? Mi Goti, ¿no? Pues Gotai. Mi Goti. Mi Goti. Y vengo hinchando las pelotas en Facebook con esto. Es el. Evangelizando, gente. Sí, sí. El Aliens Fireteam Elite, que salió este año. Yo me lo compré en agosto. Me parece que salió un poquito. Había salido a preventa un poquito antes. Lo pagué una fortuna porque me enganchó un. Me multaron. Porque. ¿Eh? Me compré ese juego con la tarjeta. Me compré tres pelotudes más con la tarjeta desimportada y me cabió una multa en la tarjeta. ¿Eh? Y de lo que salía el juego, terminé pagando como 8 lucas. Un animal. No. Sí, sí. Pero no estoy arrepentido para nada. ¿Por qué para mí es GOTY? Obviamente yo voy a hablar del lado del fanatismo, ¿no? Dirías del que lado. Recupera la fe. Exactamente. La fe perdida que había, sí. En alguien después de Colonial Marines. De Colonial Marines. Pasa que después de Colonial Marines también vino. Bastardeado. La saga Alien no es mala. Tiene sus digamos, sus pozos, ¿no? Como Colonial Marines. Pero Isolation es un juegazo. Pero ¿qué no tenía Aliens? Un cooperativo tipo Left 4 Dead, ¿entendés? Un juego, no tenía un juego de hordas. Perdón, Fran, me están retando porque golpeo la mesa. ¿Qué no tiene Alien? No tenía un cooperativo con juegos de hordas. O sea, a ver, había un DLC para el Colonial Marine que lo tenía, pero estaba muy, muy, muy precario. Cosa que vos decís, ¿cómo no va a haber un cooperativo, claro, contra hordas en un juego de Alien? De Alien. De eso se trata. Si viste, lo intentó el Colonial Marine y no lo hizo bien. Y este juego, Fireteam Elite, vino a reivindicar eso. Me gusta por eso, porque es un Left 4 Dead de Aliens con elementos A ver, usted corríjame si yo me equivoco. Con elementos de rol, ¿por qué? Vos tenés 5 personajes para elegir. Tenés clases. Tenés clases. Sí. Tenés un personaje que te cura. Tenés un personaje que es técnico, que haría a veces de mago, por así decirlo. Tiene elementos que ayudan al resto de los personajes. Tenés un tanque, que es el demoledor. Y tenés un artillero que es esta gente de asalto, ¿cómo se dice? O demolición. O de apoyo. O sea, los de apoyo. Y me gusta eso, me gusta que nos trajeron un juego de hordas. De hordas, en serio. Sí. Bueno, dentro de esas hordas hay enemigos que se destacan mucho. O sea, como el Left 4 Dead, ¿viste? Que tenés el tanque, el boomer. Bueno, este juego viene a traer, en lo que es el lore de Aliens, nos viene a traer todos esos aliens que nosotros vimos a lo largo de todas las películas, sí, en un juego. Con personajes seleccionables con distintas clases. Y es una reminiscencia a todo el lore de la saga. Tenés... por ejemplo, aparece la escultura que aparece en Prometeo, la cara, esa escultura de piedra. Tenés las naves de Aliens, tenés partecitas del lore incrustados en la historia de todo lo que son las secuencias de la película. Por eso, para mí, este juego es... particularmente el Alien Fireteam Elite es mi goti. ¿Puedo decir algo polémico? Sí. Yo disfruté Prometeo. Yo también. Sí, yo también. Ah, bueno. Sí. A ver. Las tres personas jodieron en Covenant. Sí. En la continuación, la segunda precuela. Para mí, ahí, no quiero spoilear porque hay gente que no vio, pero ahí con lo que sería el origen de los aliens, se mandaron una macana ahí. Medio raro, me he tirado los pelos. Sí, por eso. Redondeando, Fireteam Elite es mi... Ah, bueno, no quiero dejar pasar este dato que salió hace poquito. Hay solamente 800 usuarios activos. No. Y así todo el juego sigue sacando actualizaciones. Ah, agregaron un personaje nuevo, seleccionable, otra clase, no sé cómo se llamará, que tiene un escudo. Sí. El chabón es como un personaje de choque. Va adelante con un escudo y tiene una armita, o sea, el ataque no es... Lo que tiene este personaje es la defensa. Sí. Y el resto de personajes van atrás atacando, claro, y este tipo escudándose así. La carne de cañón. Mal, boludo. Y por eso te digo, mira, a pesar de tener 800 usuarios activos, hasta hace unos meses, capaz que ahora tiene más, el juego sigue sacando actualizaciones, sigue sacando mejoras. Por eso te digo... Yo creo, si están escuchando esto, denle una chance, que ahora está barato porque está en oferta. Sí. Y pruébenlo porque está buenísimo. Y está en el Game Pass. Y está en el Game Pass. Por si quieren saber, también está en el Game Pass. Así que por 40 pesos se lo llevan. Sí. Por eso, pruébenlo. ¿Sabés cuál te quiero recomendarte a vos? Es una recomendación particular. No sé si lo jugaste en Steam. Bueno. Creo que te va a gustar. El GTFO. Uy, lo probé. Bueno, estábamos hablando de Capi hace un ratito, porque él también insistía con ese juego. Yo lo jugué con él, con Pablito. Él insistía, entonces yo fui y me lo compré. Está buenísimo. Es un juego. Sí, está bueno. Es más, yo lo jugué con Pablito. Tiene todo ese modo sigilo también. Sí, ¿no? es como, y hay que cooperar. Y hay que cooperar posta. Tipo, si no cooperás ahí, uno que se mandó a la Rambo y perdió todo. Mierda, sí, me encanta. Cagó el equipo. Lo tengo, muy bueno. Y el que me has acordado mucho. Sí, el que me hizo acordar mucho es el Spacehold. El Warhammer. ¿Sale el 2? No, ese es el Space Marine. Space Marine sale ahora el 2. Sí, pero el Space Hulk es como el Alien, pero con ponchos grandes. Con los marines de... Sí, del Star Warhammer. Del Star Warhammer, estamos hablando del Warhammer. Y son parecidas, así que está bien. ¿Y algo más? No, ahora voy a hablar de eso porque quiero que la gente se quede con... Alien Fireteam Elite. Alien. Porque es Alien. Japonés. Sí, claro. Alien Fireteam Elite. No, ese es mi goti, pruébenlo, porque yo creo que... A ver, porque el juego está diseñado para un tipo que no es fanático de Aliens, porque es un juego de hordas, ¿entendés? Es un juego de esos que súper populares que le gustan a todo el mundo. Si te gusta andar disparando por todos lados y matar bichos, a lo Left 4 Dead, este juego... Va con eso. Estamos hablando de la vida real, ¿no? Ah, ¿te gusta agarrar armas? No me vas a contar mi secreto. ¿Y vos, Petro? Yo hice trampa. Ya se los comenté a ustedes. Bárbaro, Petro. Hice un poquito de trampa porque este año medio mucho no pude jugar de los juegos, de los juegos de la juventud. Sí. De la gente. Los que juegan los muchachos, la juventud. Los adolescentes. Los adolescentes, estos juegos violentos, ¿viste? El sexo y las cosas. El Larry del 2021, sí. Sí, que está bueno. Sí. ¿Sabes quién me recomendó eso, no? Mi hermano. Ah, tu hermano, el sucio. El pajín. El sucio Jopo. Jopo estuvo jugando. El sucio Jopo. El pajín. Estuvo jugando al lado. No, no, no. El masturbando. Claro, sí. Así que nada, elegí dos juegos que fueron porteados este año. Y son dos visual novels. Estoy mal de la cabeza. No importa, chico. No importa, son tus botis. Uno es el de Silver Case, que es un juego del capo de Suda51. Es una visual novel muy fumeta de un asesino que es como que esparce una especie de virus social, digamos, que lleva a que ciertas personas empiecen a matar gente. Y es raro, porque tiene elementos como de policial, un par de elementos de ciencia ficción. Es un juego que tiene sus temas controversiales. Controversiales y fumetas, porque nada, viene del chico este de Suda51, de no sé, No More Heroes. No sé. ¿Cómo llama este juego? El que tiene la música de Akira Yamaoka. Shadow of the Damned. No lo jugué. Uno que está bueno. Que tipo Resident Evil 4 con Suda51. Tiene un fumeta. Sí. Un fumeta. Cuestión es que estaba bueno el juego y la verdad que lo pasé este año. Sí, que iba a tirar la gaseosa arriba de la computadora. Bueno, y así son las cosas. Sí, yo te veo mover el bracito. Porque... No, tranqui, tranqui. Tengo yo sé que te entusiasman esos juegos, pero... Me excita. Cuestión que está muy bueno, lo jugué este año y me pareció... Está bien. Genial. Y después otra visual novel que en realidad... Otra visual novel. Pero hoy no era RTS. No. Ya vamos a hacer un programa de Visual Novel. Yo encantado. Ahí me matan. Traía yo no jugué casi nada. Traía el tema, el chabón. Pero aprende, como aprendí en RPG con ustedes, yo anoto. Mira que es un mundo, es camino de vida ese. Habré jugado uno o dos. No. Es un mundo que no conozco. Y bueno, otro juego que pasé la tercera parte de año, creo que a principio de año, fue el Danganronpa. Otra visual novel falopa de un asesino. Más o menos. Es una especie de... Va por ahí lo que le dije. Un tren, sí. Está dando miedo, Petrus, en este momento. Sí. El que yo estaba por hablar acá era el Decadence, que era la colección del 1, 2 y el 3. Pero bueno, yo pasé el 3 en particular, que era el único que me faltaba. Sé que termina toda la saga. Y del cual pusimos un tema en el primer capítulo de Decadence. Me gusta cuando tirás así que ya te dije que rememorás capítulos, sí. Eso está buenísimo. Y la verdad que es unos juegos más o menos fumeta. O sea, ¿vos jugaste al 999? No. ¿No? Bueno. Son juegos así como de resolver casos que pueden ser tipo imposibles a primera vista y después se va teniendo alguna especie de sentido en su propio mundo porque es medio como ridículo. Pero son juegos de investigación muy copados, tienen muchas vueltas de tuerca. Y están buenos porque la historia puede ir por un lado que no te lo esperás. ¿Es largo? ¿Es un juego largo? Y son juegos largos. Las novelas visuales suelen ser largos, ¿no? Sí. Depende, pero hay sí. Algunas que hay un género en particular que es justamente visual novel corta. Las que yo he laburado son todas cortitas. Son todas cortitas. Porque son para otra cosa. Si hablamos así tan tranqui, ¿nos toma igual? Por la duda no. Por la duda salemos al fuerte. Pero nada, este juego me encantó, la tercera parte. Y el Decadence tengo entendido que viene como con una historia más. Así que le voy a tener que volver a dar. Y creo que este año salieron todos para PC. Me parece. Sí, están los bien Steam. Sí. ¿Son caros estos juegos? No, son los juegos más baratos que vas a encontrar en Steam. Ok. Sí. No sé, en realidad hay algunos que no. Yo tengo en la wishlist. Pero cuando decís que no, ¿a qué precio te referís? Pensá que yo pagué el Alien casi 4 lucas. Bueno, hay un par de visual novel que están. ¿Están eso? 3.000, 4.000. Son las. Okay. Las top. Bueno, Stainsgate está claro. Como mil y pico de pesos. Entonces, ¿cuánto debe estar fuera de Steam? ¿Qué cosa? Un cero más afuera. ¿Sí? Ni yo diría que sí. Wow. A ver, mira, voy a revisar así rápido. Y si acá está 4.000, está $40. O sea, esa suele ser la conversión. Okay. Mira, uno de los juegos más caros que tengo yo en la wishlist, sí, es uno que se llama Robotic Notes, que es en el mismo mundo del Stengate. Sale $2.700. Bueno, es caro para uno de los pisos en la B. Lo que sí me encanta es que tiene nombres muy largos. Yo tengo uno que se llama Chu, ¿no? Dice, una chica que canta amor en el final del mundo, una... Se llama así todo. Hay como un trend ahora. En anime, sí, también, en anime también. Salieron un par de animes con esos nombres que son larguísimos, son como... Dijo, bueno. Como esa vez que reencarné en un esa slime. Esa vez que reencarné en un slime, o esa vez que mi jefe reencarnó en un coso y ahora no me deja de molestar. Todo así se llama. No sé por qué, boludo. Son todos re del orto. Pero bueno, Danganronpa. Compren, si quieren comprar novelas visuales a un precio accesible y les gustan las monas chinas, pueden comprar el Lewd Idol Project. Oh. De Topher Teen. Oh, sí. Hay que hacer el disclaimer. Hay que hacer. Oh. De que el señor... Por las dudas. No, ya está. Escúchenlo, no, vayan a jugar. Vayan a jugarlo, pero con la mano. Bien. ¿Esos son nuestros gotis, entonces? Esos son nuestros gotis. Me gustó bastante. Bueno, ahora... Vamos, sí, a los temas. ¿Cuál es la próxima sección? La próxima sección, bueno, vamos a la lista de temillas. Ah. Sí, sí. ¿Puedo presentar yo? Presente. Vamos con el primer tema. Concha de tu madre, ahí está. Eso tiene que quedar en los post-créditos, en el backstage. Decir, ¿sí?, que este tema es muy arenoso. Oh. ¿Eh? ¿Vos qué decís? El arenoso. Sí, sí, el arenoso. El arenoso suena raro, pero... Sí, sí. Como una, algo del bananero, ¿no? Sí, sí. Sí, o de Marito Baraco. De esa arenoso. Gente... Sí, completamente. Este es este track se llama The Lego Tune. Pertenece... A ver, vamos a aclarar algo, porque yo también hice trampa. Hoy estamos todos tramposos. Vamos. Yo hice trampa. Este es un metal cover... de la banda de sonido de Doom 2 de Sega. O sea, específicamente este es un cover de la OST de Sega. ¿Por ¿Qué digo esto? Porque está Doom 2, Duel of a Destiny, Destiny. No, Dynasty. ¿Y es Destiny o no? No, Dynasty. Bueno, ese es el de DOS, el de PC. Sí. Este tiene otro nombre. Cuando lo portearon para Sega, le cambiaron el nombre. Le pusieron Battle for Arrakis. Sí. Bueno, este es el cover de Legotune del juego de Sega Battle for Arrakis, de Dune. ¿Por qué elegí este? ¿Por qué elegí este cover? Está considerado, este juego está considerado. A ver, hay juegos RTS un poquito más viejos que Doom. Doom está considerado el abuelo de los RTS porque implementa el mouse en los RTS, ¿sí? Cosa que los otros videojuegos de este tipo no lo hacían. Entonces Doom viene a incorporar el mouse en este tipo de juegos así de estrategia y táctico. Lo que, si te pones a pensar a los juegos modernos, facilita todo. ¿Sí? O sea, hoy, ¿no te imaginás un juego RTS sin mouse? No. No hay chance. O peor, no hay chance. Algo que tiene Doom, que después lo mejoraron, la multiselección. La multiselección. Que Doom no lo tiene. Completamente, completamente. Bueno, este juego está basado en la novela de Frank Herbert, que es súper, súper popular. Mucha gente lo debe conocer, otro, ¿no? Pero bueno. Sí, más no, ahora. No, más ahora que salió la película. Por eso también lo elegí, porque vengo reservado de peliculón, boludo. Claro, bueno, okay. Peliculazo. Y bueno, la historia de Doom de Sega está un poquito alterada porque agrega una facción que se llama Los Sordos, con la que vos podés jugar, sí, y le incorpora un lore a la facción y qué sé yo. Y en el libro, o en los libros, son unos 12 o 16, no recuerdo bien, sí, ahora, realmente a Los Sordos se los menciona como un linaje de contrabandistas y se los menciona, sí, no hacen mucho, una o dos veces, sí, en toda la línea de libros. Pero acá no, acá le inventaron un lore, una historia a Los Sordos. Así que incorpora una facción más. Tiene esto de poder elegir tres facciones el juego. Es muy divertido, muy divertido. Un poquito lento, pero si te gustan los videojuegos retro y querés jugar algo de estrategia, es la mejor elección. Después, bueno, quiero hablar un cachito del compositor que se llama... A ver, esta OST está compuesta por dos personas. Frank Klepacki, que ya hablamos en otra. Tiene colaboraciones en esta. O sea, el 80% de la OST la compone Dwight... Okahara, yo supongo que se ve. Dwight Okahara. Okahara. Posta, Okahara. Para mí se llama Hammer. Dwight Okahara, sí. Okahara. Bueno, Okahara. Okay, Okahara. Pero bueno. Bueno, y en colaboración con Fran Klepacki. De Fran no vamos a hablar porque ya hablamos en cuál. En el anterior. ¿Sí? No, en el anterior del anterior. El anterior del anterior. Bueno, que hablamos de juegos de autores. Bien, bueno. Todos escritores. Y este muchacho, Dwight, es un compositor, diseñador de sonido estadounidense. Comenzó a trabajar para Westwood. ¿Se acuerdan de Westwood? Sí. Westwood es una de las primeras compañías en lanzar videojuegos de estrategia. De estrategia, sí. Una de las primeras que chupó EA, me parece. EA. Bueno, sí, posta. Y se quedó con todos los... con todas las IP. Con todas las IP, las iteraciones de estos juegos. Sí. Bueno, Dwight trabajó en Westwood hasta que... La es adquirida por EA. Si mal no me acuerdo, fue en el 2003 que EA adquiere a la compañía Westwood. Deja de llamarse Westwood, ¿no? O sea, hay toda una reorganización y pasan a ser directamente juegos de EA. Yo no puedo criticar la adquisición de EA porque realmente, si ustedes jugaron los RTS de EA, casi todos son en 3D, o sea, un 3D puro y duro. Sí. Y los otros, los de Westwood, no, eran como fondos planos. Y o sea, bueno, lo que tenía lindo huevo que eran dibujados, los personajes eran dibujados. Y ahí pasa, todas esas iteraciones las pasa al 3D directamente. Sí. Pero el último, ¿qué era? ¿Cómo eran? ¿Conquer 4? ¿Es el último? El último juego de estrategia de EA, ¿de eso me estás hablando? El último Command & Conquer. Sí, el último que salió. Sí, no, salió, sacó una versión. No, el remaster no, No, no, pero sacó una versión para Android ahora. No, pero ese no cuenta porque es un... Es un... cosa, ¿cómo se llama? Port del Tiberium Wars. Es un port. No, es... ¿Cómo se llama este juego de mierda de celulares? Tipo Clash of Clans. Como Clash of Clans. Sí. Sí, no sé si están así. Sí, boludo. Sí, es así. Yo lo jugué. El Clash of... Generals. Pero el Clash... No, Generals. No es el Generals. Yo creo que es un port del Tiberium Wars. El famoso Clash of Generals. Pone Command & Conquer Tiberium Wars Android y vas a ver. Y creo que eso es lo último que hizo. No estoy absolutamente seguro. Tiberium Wars es el 3. Pero es un port de ese. ¿No? Clash of Command & Conquer. ¿Entonces es el Tiberian Twilight, decís vos? No. Command & Conquer Rivals se llama. Claro, pero me parece que es un port del Tiberian Twilight. No, boludo, yo lo jugué. Ok. Mirá, es así. Claro, que tenés que tomar posiciones. El Clash of Clans. Ah, Clash of... No sé, no, por eso te digo, no, yo no jugué el Clash of Clans. Es así, vos estás en una base y tenés y tomás que tomar posiciones, claro. Okay. Pero es todo tipo una pantalla, no tiene mucha... O sea, tiene un par de cosas de estrategia, pero sí, no tanto. ¿Es divertido? Sí, para jugar un rato está, está bueno. Pero me parece la última vez que entré a jugar no había gente. Ay, claro. Y sí. Así que puede ser que ya tiene, estén tiene, muerto. Tiene esa... Esa deficiencia. Sí. Bueno, Okahara, Okahara, déjame pronunciar como yo quiero. Se fue con muchos otros miembros del personal de Wedu a trabajar a Insomniac Games. Ah, Insomniac. Ah, tranqui. Bueno, y trabaja hoy sigue trabajando ahí. Dentro de la música que compuso para otros videojuegos, tiene un montón, pero yo voy a nombrar algunos de los más conocidos. The Lion King de Super Nintendo. Mm, yo me acuerdo el de todos los temas de la peli. Claro. Todo el tema de la pila reversionado. Sí. No, yo no. Sabes que no lo puedo, que no lo haya escuchado, pero el de Mega Drive me acuerdo. BattleTech dice The Crescent Hawks. Yo no lo conozco. The Crescent este Hawk. BattleTech no lo conozco. Es el de. Crescent Hawk, el de PC. No viejo. Dice 80 y pico. 90. ¿90? Sí. ¿En serio lo conoces? Sí. Yo tuve que ver imágenes porque no tenía idea de que existía. Bueno, después... ¿Se ve abajo? ¿O es un. Es. ¿Cómo se. Cenital? No, ¿cómo se llama la. Cuando ves de arriba? Sí. Isométrica. No, porque isométrica es en diagonal. Sí. Este es bien, es. Ah, me llama la atención. ¿Cuál es la vista cenital? Cenital es la que se ve de arriba, esa es la que decimos. O sea, top down, así. Sí. Ah, mirá vos. Justamente viene de isométrico. De cenit, que es tipo de arriba todo. Este es el de Crescent Hawk. Sí. Yo te lo juego. No le. Me gusta porque es retro, pero no le veo mucho. No. Entretenimiento. Es medio aburrido. Medio bueno. Tosco. Obviamente la participó en la OST de Dune. Dungeons and Dragons, Warriors of the Eternal. No, no, sé, no, yo tampoco. Después hay uno que se llama Fables and Friend, tampoco lo conozco. Lance of Lore. Bueno, Ratchet and Clank de 2006. Claro, ella cuando estaba en Insomnia. Es más nuevo. Son of the Deep. Creo que vos habías hablado de Son of the Deep. ¿Son of the Deep? Sí. No, pero es un Metroidvania. Ok. Es un Metroidvania que estás con un submarino. Y el Resistance. ¿Qué? Muy bueno. Jugalo. Un Metroidvania con un submarino. Ok. Y el Resistance 2. Y obviamente. El Resistance. Y obviamente participó en casi todos los. Tiene composiciones en todos los Command & Conquer de Wedu que salieron. Este muchacho participó. Eso es lo que tengo para hablar de este tipo, porque tampoco había mucha más información. Viste que siempre nos pasa que buscamos estos compositores. Y hay como información muy acotada de ellos. Sí, lo que yo creo es que hay información muy acotada de los que son de Estados Unidos. ¿Así? Es verdad, los japoneses son. Los japoneses hay más. Pero porque son más populares. Me parece que sí. Son más populares. Sí. Yo encuentro más renombres en compositores japoneses que en a este tipo, Dwight Okahara. No tengo ni idea. No, pero. Y pará, Klepaki no es ni siquiera. No, Klepaki sí es conocido. Pero no es norteamericano. Creo no, pero se lo asocia más con... Sí, claro, sí, con los juegos de Occidente. Claro, con Occidente. Pero es verdad que vos te dicen este nombre, yo ya me lo olvidé. Lo acabas de nombrar y ya me lo olvidé. Acá te dicen Uematsu y ya todo el mundo sabe quién es Uematsu. Claro. Mira, para que no te olvides, yo quién te es Michiruyamane, todo el mundo sabe. Se llama Dwight Okahara. Okahara, cierto, Dwight. Dwight como el de The Office. ¿De The Office? Hoy de noche tengo un podcast de The Office con Tito. Boludo. Ah, no, ¿en serio? Sí. Me gusta. Lo acabo de spoilear, perdón, Tito. Editalo antes que el de lo spoileamos. Bueno, nada, eso es lo que tengo para hablar de la OST de este juego. Y jueguenlo, jueguen el Dune, porque es un clásico. Jugador de RTS que no jugó Dune, el primer Dune, no sabe nada. No mereces ser llamado jugador de estrategia. ¿Vos jugaste? Viste que está el Dune, el 1. Sí, ¿jugaste alguna vez? Durísimo. Es una aventura gráfica con juego de estrategia. ¿Ese no tiene un port para Sega también? ¿O es el de Sega CD? No, me estoy confundiendo con Sega el de Sega. Sí, me parece. Pero no es un port. Es, no es un port. Bueno, es el mismo juego. Ese jugué yo. Ah, re fumeta, me encanta. Sí, es duro, es raro. ¿Pero sabes por qué? Porque lo hacen los franceses. Unos franceses medio... Los de Resistance. Los de Resistance. No, los de... Creo que es Cryo Entertainment. Cosas así, que hacen todos juegos. Ahora sale uno nuevo, ¿no? El otro día vi un teaser de uno nuevo de Dune. Sí, lo anunciaron en los Game Awards. Basado en la película, pensé que me iban a decir. No sé si basado en la peli, ¿eh? No sé, la tipografía era la misma. Sí, pero, o sea, puede ser la misma tipografía. Igual pero... es un teaser. No, no dice nada. No, en realidad. No sé si vieron el de Wonder Woman y el de Robocop. Sí, no te muestran nada. Nada, nada, igual sabes que en Steam yo me fijé porque sí. Me interesó eso. ¿Y qué dice? Me fijé en Steam y hay capturas de pantalla. Ah. ¿Y qué onda? Se ve bien. No, se llama Spice Wars. Sí. Eso, Spice Wars. Sí, sí, sí. Pero no chumbia nada. Ahí el nombre bien más genérico que puede existir. Para que te enteres, ¿no? Si no te suena a Dune, te suena a la especia. La especia, la melange. ¿Sabes que hace poco lo estaba leyendo el coso? Me lo voy a preordenar, olvídate. Ahí no sé si pinta. Se ve muy lindo. Tiene pinta y tiene como cosas medio como Grand Strategy. Qué lindo. Bueno, pero eso del mapa ya lo tuvo. Mirá, acá tenés un jarcón en todo gordo. Hargordon. Che, será hermoso. Gente, vayan a ver este juego. ¿Cómo se llama? Spice Wars. Spice Wars de Dune a... La guerra de las Spice. No, se ve hermoso. La pasta. La guerra de las Spice Girls. Dune. La guerra del curry. Che, me gusta mucho. El curry me contra Nacho. Igual todavía no hay fecha ni nada. Dice. Pero cuando haya fecha, ya me lo pongo... Yo igual siempre desconfío de... De cuando son... ¿Tipo licencias? Sí. Adaptación de... Más porque acaba de salir la peli... Y es cuando siento que quieren cuando quieren capitalizar en el éxito de la película. ¿Sabes con qué me pasó eso? Con el juego de Avatar. Cuando Avatar, que era tipo un third person shooter horrible. Entonces, ahora está bueno el juego. Suele pasar, que sale la película y al toque sale el juego y el juego suele ser malo. Sí, porque sí. Está arrullado para capitalizar. El que sí me gustó es. Invasión se llama. Acá le pusieron Invasión, Starship Troopers. Starship Troopers. Ese sí me gustó. Hay varios. Hay uno que es un FPS. Bueno, yo veo el RTS. El de estrategia. Está el RTS y está. No sé si es FPS, no es un. ¿Qué es el 2000, 2001? Y pico, sí, yo sí. Te digo, yo lo que jugué fue el de estrategia. Yo jugué dando órdenes a los chaboncitos. Claro, se ve ese también. Ese sí se ve. Se ve la vida más, bastante cerca, igual. Sí. Sí, puedes hacer zoom. Y pará, hay uno que es en tercera persona, casi seguro. No, es el de primera persona. Yo me acuerdo de tener me acuerdo de una revista que tenía en casa en el agosto del 2000. Me acuerdo porque era la misma revista donde tenía guardado los trucos del Deus Ex. Y ahí estaba había una nota del Starship Troopers, la estrategia. Claro, sí, son yo jugaba eso. Qué lindo juego de cada vez que me cruzo con vos me decís Deus Ex, tengo que volver a jugar. Que cada vez que escucho Deus Ex. Me dan ganas de jugar. El 1 debe estar durísimo. Igual me dijiste que hay una enante, sí, ahí está la revision. Bueno, puedes instalar un montón de mods. El otro día instalé un mod para jugarlo todo con como JC mujer. Ah, lo vi, boludo, está re bien. Estoy jugando. Tiene todo. Muchos mods. Regrabaron todas las líneas regrabadas. Wow. Es un re laburo. Pará, nos estamos yendo a la mierda. Dale. Sí. Siguiente. Tenemos que pasar con a ver si salto. ¿Algo que quieras hablar? Sí, ¿algo más? No. Sí, que jueguenlo, porque si no son todos pecho frío. Exacto. Perfecto. Buen resumen. A ver, te voy a poner en un brete. Sí. ¿Querés decir cómo cerramos? ¿Cómo cerramos? ¿Cómo pasamos? ¿Cómo hacemos la transición? Oh, sí. Mirá, la venía pensando. ¿Eh? Se dice que los Fremen, ¿se acuerdan de los Fremen? Bueno, los Fremen, para que los gusanos de arena no lo detecten, tienen que hacer unos pasos. Así como. ¿Cómo se dice? ¿Cómo mierda se llama? ¿Cómo se llama? El Soundwalk. El Soundwalk. Bueno, ¿qué te parece si hacemos esos pasos dispares? Si vamos danzando por la arena. Por la arena y nos acercamos al próximo tema. Me parece perfecto. Es más, mira, como tenemos este beneficio de tener esto, podemos hacer los pasitos. El sonido. Así, mira. No, si haces así te va a comer el gusano. Claro, parece más una laucha que. Pero así, mira, silencio. Ahí está. We'll be right back. Bueno, ¿le damos? Te hacemos el sí. Ah, me el pie. Dale, hacé el piecito. ¿Tres? O lo hago yo. ¿Yo? ¿Tres? Para, estamos en Monster Jam Chroma Squad. ¿Cómo, sí. ¿Cómo mierda lo puedo pasar, boludo? No, ya lo hice. El entry lo hice yo. Vos hacés una especie de presentación para que Pete. No, pero la presentación siempre es del juego. O sea, el juego al que te vas. Por ejemplo, vos estabas en Duna y te fuiste siempre, a Monster Jam. Puedes hacer lo que quieras. Sí. Bueno, me voy a conectar con el alerta entonces. Dale. Dos. Uno. Bueno. Muy bueno, boludo, la verdad que muy lindo. ¿Qué les parece si ahora nos vamos marchando? Sí. Nos vamos desfilando. Marchando, buena palabra. Nos vamos desfilando hacia el siguiente tema. A las nevadas tierras de la madre Rusia. ¿Qué? ¿Mi tema, boludo? No sé qué. Pará. Si está seleccionado el mío, boludo. No, boludo. Acabamos de escuchar el mío. Eso es lo que yo te decía. Por eso, es lo que yo te digo. No, pero vos le tenías que dar el entre para que él hable de su tema. Eso es lo que yo te decía. Claro. Bueno, ¿qué es lo que estábamos escuchando, Petro? Hubo todo un detrás de escena, gente. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar? Dios. ¿Qué es lo que...? No puedo respirar. Acabamos de escuchar el tema Monster Jam del juego Chroma Squad. Es un juego bastante conocido en las esferas del Kickstarter. ¿Por qué, no? Porque... Porteado para todo, ¿eh? Porteado para todo, la verdad. Que se te ocurra. Creo que me olvidé de algún par de plataformas más. Salió para Windows, para Linux, para iOS, para Android, Play 4, Xbox One y Switch. ¿Y qué? Switch. Ah, Switch. Switch. Para Zurich. Para Zurich, sí, seguro. Para Zurich, seguro. ¿Qué consola, boludo, es eso? Y es una de esas historias exitosas del Kickstarter, una de las primeras en realidad. ¿Por qué? A ver, es un proyecto hecho por fanáticos. Del Super Sentai, que para los que no saben, el Super Sentai es el género este de superhéroes vestidos de Power Ranger. O Power Ranger, me encanta Power Ranger, Master Rider. Tienes un montón así. Esto es una carta de amor directa a este género. Es un juego de estrategia con un poquito de management. Porque, a ver, vos tenés... Empieza el juego con que estás en un estudio, como si fuera una especie de estudio profesional de... ¿Qué te pasa? Ay, ¿qué pasa? Está tentado. Sí. Se quedó. Cuestión que empezás con un estudio súper profesional y vos ves que tu jefe te trata como el orto. Ah, la historia de mi trabajo. Y los chabones medio que se cansan y dicen, bueno, mandemos todo al carajo, nosotros no queremos hacer de porcentaje de así, así que vamos a hacer nuestro propio estudio. Y se empiezan a armar un estudio muy, muy chiquito, muy, muy humilde, en una, como si te dijera, en un garage. Y vos lo vas mejorando, tipo temporada tras temporada. Y las temporadas son como, te dijera, episodios, ponele. Como si te dijera, no sé, una serie de episodios. Las temporadas, obviamente, como cualquier serie, son los 5 o 6 episodios, en este caso. Y cada episodio es un escenario de pelea. Ah, mira vos. Lo interesante de esto es que cada episodio es como una especie de pega a uno de esos tropes de los Super Sentai. Por ejemplo, no sé, tenés un capítulo que tu chaboncito, el líder, se hace el pistola y quiere, no sé, está re confiado que el grupo le va a ir todo bien y está re confiado y se confía tanto que le hacen mierda a uno de los chabones y se pone serio. Después tenés enemigos muy típicos del Super Sentai, así todos ridículos. Tenés, por ejemplo, que serían como una especie de jefes, digamos, ¿no? tenés, por ejemplo, uno que es un iPad, un iPod. Es un encanta. iPod malvado. Sí. Un Bob Esponja todo fisura. un Barney todo fisura. Cristóbal Colón, ¿en qué es eso? Colón, no, sí, un Napoleón. Napoleón. Sería. Una tortuga ninja medio. Sí. Medio chota. ¿Cuántos personajes tiene aproximadamente? ¿Tus personajes? Sí. Son 5 personajes. Ah, ok, ok. Son 5 personajes que los vas manejando, los tenés siempre en todo momento. Pero a medida que vas subiendo los. Pasando las temporadas, sí, vas ganando en cada episodio rating. Okay. Perdón, rating o fans. Ah, ok. Y la idea del juego es mantener en cada episodio una cierta cantidad de fans para. Muy bueno. Para que no te cancelen la temporada. ¿No? Claro, si la, claro, tienes que mantener el rating. El rating, está bueno. Y está bueno porque en cada episodio te van diciendo qué necesitas. Claro, qué quiere el público. Claro, te dice, por ejemplo, realmente si peleas normal, haciendo los poderes y eso, los poderes te dan rating. Te dan fans, digamos. Pero tenés ciertas condiciones especiales que te lo suben más todavía, por ejemplo. La no gente sé. Quiere explosiones. Claro, bueno, tenés una que es, no sé, hacer un ataque en conjunto que mate al jefe. Que está buenísimo, vos te pones, tipo, lo rodeás al jefe. Y todos se ponen como a hacer una pose de, sí, tipo de Super Sentai. Claro, y todos te hacen una especial. Por ejemplo, viste que en el, no sé, en Power Rangers SEO tenías el tanque, el tanque. El lanzacohetes ese que te se juntaban todos, sí, y lo disparaban entre todos. Bueno, tenés un ataque así. Tenés mucha como. Mucho laburo en equipo. Porque cada flaco se concentra en su. Tiene como un rol, ponele. Tenés al. No sé. Al Ranger, entre comillas. El rosa que cura. El verde que es como más. Más tanque. El rojo que tiene habilidades tipo de como de liderazgo para, no sé, que todos ataquen más, que tengan más ataque, defensa, lo que sea. Tiene uno cada uno su... Los estilos de rol bien marcados. Sí. Y está piola, tenés como la posibilidad de, como si te dijera, sacrificar el turno tuyo para ayudar al otro. O sea, vos te pones en un lado, ¿viste como el Rabbit? Sí. El Rabbids tenés. Como un sistema así de. Como un sistema de piruetas. Sí. Bueno, vos te preparaste, te haces tipo una pose así toda loca. Y un chabón puede ir a donde estás vos y utilizarte para saltar. Ah, ok, ok. Y llegás a lugares más lejos. El juego está aún muy bueno. Los fans, además de eso, de pasar para que no te cancelen. En cada episodio, después de cada episodio, pues el video. Sacar la plata que te genera esos fans para hacer distintas cosas, comprar equipo, que los equipos son buenísimos porque está todo como una sátira de todo lo que es el Super Sentai. Y ponerle la espada que tenés se llama espada de madera o no sé, es un tubo de cartón tenés. Después se va volviendo como un poco más como más real, vos ves que tus personajes te dicen, che, pero qué raro que Estos aliens no estaban en el script. ¿Ves? O no sé, vos pegás y los chabones te dicen, che, como que tiene. Sentís como poder en el arma y se va haciendo como más real. Claro, está mejor hecho y se hace real, posta, claro. Porque se empieza a aparecer tipo una invasión real de aliens, de extraterrestres. Y los chabones se dan cuenta que se está poniendo difícil. Es picante. Y está bueno, tiene mucho amor, porque es como que cada cierto tiempo te aparecen tipo personajes invitados, que son también sátira a otros géneros de Super Sentai, por ejemplo, no sé, un policía espacial, que es una también sátira, creo que a Gaban, que eres un Super Sentai así medio extraño, a lo que es más que Rider también, tipo Metal Hero, todas esas cosas. Y me pareció muy copado porque tenés chabones, tienen nombres tipo, no sé, como si te dijera Fran Novelas, que son los chabones que hicieron los backers. Los pusieron tipo como personajes en el juego para muy pelear. Muy bueno, qué bueno cuando hacen eso. Los nombres originales. Claro, si pusiste tanta guita vas a aparecer en el juego. Claro, y me pareció muy bueno, tienen buenas habilidades. La verdad que el juego me gustó mucho. Así que es un labor de amor excelente. El estudio que hace el juego es Behold Studios, que son los que hacen Knights of Pen and Paper, no sé si lo jugaron en Celu, o Galaxy of Pen and Paper. Son juegos muy, muy lindos, tienen buen pixel art, el mismo Chroma Squad tiene muy lindo pixel art, muy buen pixel art. Y me pareció un juego interesante para tener en cuenta. Después, bueno, respecto al compositor en sí, el compositor es Rafael Müller, ¿sí? Que por lo que estoy viendo, estuvo laburando en muchos de los juegos de Visual Studios. Estuvo trabajando en Galaxy of Pen and Paper, Chroma Squad, Dungeon Land, que este creo que no era de Behold. En un juego de... ¿sí? ¿Mencionamos ahora la aventura hace un ratito? Sí. ¿Cómo se llama el otro? El que es tipo un castor y un pájaro, este que está acá. Este de acá abajo. No me acuerdo. Ese programa. Este programa, ¿cómo mierda se llama? No te acordás. La Ribby Mordecai. Sí, ese. Es conocidísimo. Sí. Un show más. ¿Ves? No me acuerdo, ya se creo que sí. Creo que se llama un show más. Y nada, la verdad que el juego. La música del juego tiene como mucha inspiración en los retros. Mucho chiptune. Me encanta. Este tema que escuchamos. Hay una parte que me hace. Me hace mucha sensación a que es como el Mega Man, los Mega Man. Tienen una parte medio rockera. Sí, todo guitarresco. Sí. Y me parece muy buen, un buen homenaje a lo que son los juegos retro y lo que es el Super Sentai. Es más, tiene un título abajo que dice. Sí. Chroma Squad Tactical RPG inspirado en los Power Rangers de Saban. Me encanta. De Mattel. Si no son de Mattel, perdiste. Y nada, la verdad es que no hay mucho que. Mucho más que hablar del juego. Tiene una intro muy buena. Que está cantada, creo que por el mismo Rafael Müller. Mirá qué loco. Que está en japonés. O sea, es una intro tipo como anime japonés, sí, pero cantada por él, bueno. Y es re interesante escuchar a un brasilero hablar japonés. Un brasileiro. Tomodachi. así que nada, me gustaría decirles que lo jueguen en Chroma Squad. Lo voy a probar. Sí, la verdad que lo vi en Switch y no lo bajé, pero ahora que estuve viendo lo voy a probar. Suele estar barato, la verdad. Creo que lo tengo en Steam, boludo. Puede ser que lo hayan mandado. Sí, en un bundle lo pusieron seguro. Así que, ¿qué les parece? Sí. Si hacemos una transformación. Oh. Al siguiente. Si hacemos Morphos. Si nos subimos al Megazord. Si nos subimos al Megazord. Sí. Ah, también tiene peleas de Megazord. Ah, no, muy buena. Me encanta, sí. Me encanta. ¿Qué pasa si hacemos Morphosis al siguiente tema? Sí. ¿Sí? Yeah. bueno, ahora sí. Ahora sí. Hicimos la transformación, ¿sí? Alguna alerta roja, que no tenía sentido. Pero no importa, no sé cómo hacer la transición. ¿Qué tema acabamos de escuchar? Bueno, por si no saben. Ojo la conexión ahí, a vos estabas hablando de los mechas de Power Rangers y este juego. Este tiene sí. mechas. Tiene mechas, es verdad. Los mechas del sol naciente. Sí. Sí. Como ese. Bueno, este es conocido. Para los que no saben, es del Red Alert. Es la Soviet March del Red Alert 2. Command and Conquer Red Alert 2. Que para el que no sabe, bueno, es todo este. Red Alert 3. ¡Red Alert 3! Tienes razón. Perdón, es Red Alert 3. Red Alert 3. Que bueno, para el que no sabe, es una serie paralela de. Hermosa. De Command and Conquer, donde es como una realidad alternativa donde las cosas transcurren distinto y tenés, por ejemplo, Japón es el imperio del sol naciente. Claro. Y nada, y los rusos son como repijudos. Todos los buenos estereotipos que nos gusta en Command and Conquer. Vos sabés que cuando yo conozco la saga esta, yo creía que era al revés, que la saga Command and Conquer Red Alert era la original. Claro, pero y no. Me enteré mucho tiempo después. Es como un spin-off. Claro, exactamente. Sí, sí, sí, sí. Y después tenés el otro spin-off. ¿Qué? Generals. Generals es otro spin-off. Que ya hablamos de General, que me encanta la versión en español. Sí. Pues lo más estereotipo, lo más racista que existe. Que te dice buenos días, venerable general. No, no, los chinos. El trabajador de los árabes que le decía, oh, no me pegues, está bien, trabajaré, boludo. Re estereotipado, chaval. No, boludo, ¿Por qué? Hijo de puta. Perdón, Fran, te interrumpimos. Tranqui, no pasa nada. El tema este está compuesto por James Hannigan. Que ya les digo. James Hartigan, el de Sin City. Que bueno, para los que. De los títulos así que más trabajados tiene el chabón, bueno. El juego del Señor de los Anillos, el Dead Space. ¿Cuál? ¿El Conquest? El de Lord of the Rings. ¡Ah! ¡Mira cómo me cagó! Perdón. ¡Mira cómo me cagó! Y vamos a decir que es el Conquest. Está bien. Bueno, Dead Space, lo conocen, un juegazo. Sí. No sé qué. Sí, juegazo. Y ahora sale un remake que me parece que es medio al pedo. Sí, sí. Otra de la lista de remakes al pedo, como Prince of Persia. Y ahora viste que hacen un remake de Splinter Cell, el primero. Sí. ¿Están haciendo remake de juegos que no es necesario? Sí, no creo que no hace falta. Bueno. A ver qué más hizo este hombre. Bueno, más de Command and Conquer, Wing Commander, Space Hulk, que también es. O sea, me ponen por un lado Warhammer y después me ponen Space Hulk. Sí, no sabía mucho. ¡Es lo mismo! Bueno, contribuyó en FIFA. Está bien, FIFA ahora tiene altos soundtracks. A ver, de todo. El sonido con el que le pegan a la pelota es interesante. Sí, es súper real. Nada, igual la música licenciada del FIFA está buena, pero nada más. Bueno, y el juego es un juego de estrategia, porque este es un programa de juegos de estrategia. Yo pensé que era un RPG. Sí. Que bueno, que lo que tiene, creo yo, por lo menos lo que más me llamó la atención a mí cuando yo era chico. Y lo jugué por primera vez un chico boludo, un grande ya. ¿Cómo son eran las ahora en ese momento? Y más o menos. Eran las escenitas, más allá del gameplay. Sí. Tenía unas escenitas con todo filmado con actores reales, muy sobreactuado. Pero. Y algunos actores conocidos. Con actores bastante conocidos. Todos se acuerdan de. Bueno, ahora que el año. ¿Cuándo salió de Mandalorian? ¿Hace 2 años, 3 años? Que estaban años. Todos con Gina Carano. Y yo era como. Sí, yo esta la conozco. ¿Y de dónde la conozco? Claro, es Natasha Volkova. ¿Quién no se acuerda? Y después, bueno, obviamente, actorazos. Por ejemplo, bueno, creo que no fue el último. No me acuerdo, no quiero mentir. Pero no fue el último laburo de Tim Curry. ¿Me pasa que sí? Fue el último laburo de Tim Curry, que para los que no saben es el payaso de It original. Sí. En el Red Alert era que estaba Michael Ironside o. En la otra saga, la alternativa. Ah, la alternativa. Pero sí, es como una especie de capitán. Me encanta, boludo. Sí, es un genio, Ironside, me encanta. Y en esta voz. Me gusta mucho. Por eso, por esto de las cinemáticas que dice Fran, también muchas veces los Command and Conquer venían en 2 CDs. ¿Sí? Claro, porque eran pesaban muy mucho. Pesados, tenían mucho video. Porque si vos te pones a pensar. La mayoría de los juegos más en la etapa de Westwood eran juegos que se veían top-down view, 2D. Sí. El juego no pesaba nada. El juego era bastante claro. Simple. Pero sí, tenía una carga de cinemáticas que hacía que muchas veces sean 2 CDs. Bueno, los Yankees, si vos jugabas con los Yankees, el presidente Es J.K. Simmons. Sí. Quiero fotos del hombre araña. Es que, tiene muchos actores. En el Tiberium, en el primero, no me acuerdo nunca el nombre, el enemigo de Conan, en la primera, el que es una, el hombre Conan. Sí, Lance. Ah, James. Es uno. Coso, Vader, Darth Vader, boludo. James Earl Jones. James Earl Jones. No sé el nombre, por eso el negro, grandote. Claro, sí, el negro. James Earl Jones. Bueno, el Vader, Mufasa. Ah, ¿Mufasa era cosa? Sí, no te acuerdas. Y por eso en Los Simpsons, cuando se muere en Silla Sangrante, que es justamente la voz la hace James Earl Jones, que aparece en las nubes y aparece en Mufasa y aparece Darth Vader. Sí, no sabía que era por eso. Es James Earl Jones, claro. Venga mi muerte, Kimba. Sí, justamente. No sabía. No sabía. Bueno, él está en la saga Tiberium. En la saga Tiberium. Señor Bozarrón. Tiene una. Habría que analizar otra saga de videojuegos, pero esta saga de videojuegos es tiene de muchos actores. Con muchos actores conocidos. Sí, no sé si hay otra que tenga tantos. Pasa que acá por la. Hay videojuegos en donde hay muchos actores. Pero suele pasar que. Bueno, por ejemplo, hablábamos de esto hace un rato antes cuando estábamos comiendo. Sí, que, sí. Por ejemplo, que yo el Death Stranding tiene también un par, pero ¿cuántos son? Son 3, 4. Y se termina acá por la cantidad de facciones que hay. Es como que hay mucha cantidad. Sí. Por eso simplemente gana. Después, generalmente suele ser un actor principal que es el protagonista, o tenés dos o tres. Y es uno de los. Va, de lo que, por lo menos de lo que yo me acuerdo. Uno de los pocos juegos con FMVs. Sí. Uno de los pocos juegos de FMV que me parece que tuvo éxito posta. Sí. Sí. Porque en la época esa de los FMV eran todos. Porque pelotudez, o sea. Sí. Y o sea, cualquier boludez. Ah, bueno, capaz Wing Commander, porque Wing Commander tenía actores de carne y hueso. Además, tenía un acoso. Tenía una historia. Acoso a. Marky. A Mark Hamill. Mark Hamill. Tenía una historia. A Marky Mark. Pensé que me iba a decir. Command & Conquer tenía una historia que. Oh, hi, Mark. Tenía una linda historia que contar y lo hacía de una manera muy buena, con mediante cinemáticas con actores copados. O sea, pegó por ese lado. Fíjate que juegos como, bueno, hoy hablamos de Dune, si no jugabas el de Sega CD, no tenía cinemática, no tenía nada. No. Y estos juegos vinieron a traer eso, vinieron a traer las películas adentro de los videojuegos con una historia re desarrollada. Y llamó mucho la atención por ese lado. Sí, sí, un montón de atención. La verdad que sí. Bien. ¿Hasta qué hemos llegado? Bienvenidos a la noche de misterio. Nos vemos mañana. En el próximo. Hacerle 3, 2, 1 claqueta. La típica de los tarados. ¿Cuál? Nos vemos en el 2022. Oh, nos vemos el año que viene. Oh. ¿Por qué? ¿Qué me perdí? Sí, porque nos vemos el año que viene, porque estamos a 18 de diciembre. No sé, siempre. No falta el chabón que dice eso. La otra vez le vi una crítica de Fran, un posteo de Fran. Creo que de Franz Gersa, bardeando mal a toda la gente que deja un mensaje conmovedor por el fin de año. Y estaba re enojado, Fran. Oh, otra vez los payasos estos, despidiéndose el año, contando sus anécdotas. A mí me chupa un huevo, ¿qué te pasó? Estaba re enojado el chaval. ¿Qué le pasa? Dice, calma. Cálmese. Calvo. Para Fran. Calvo enojado, cálmese. Sí, sí, sí, le hace mal la presión. Creo que era Fran, ¿no? Porque le mandamos un saludo. Capaz era Jopo también. No me acuerdo. Otro pelado, mira, le mandamos un saludo. Otro calvo. Bueno, eso más o menos. Sí. Eso es Command & Conquer 3. Command & Conquer Red Alert 3. A grandes rasgos. Es una joya posta, si lo pueden jugar. Es bastante llevadero, pero ya tiene sus años. ¿De qué año es? A ver, ya te digo. 2005 o 2009, por ahí. Fue. 2005, mierda. O 9. 2009 sería. No, 2009. Última versión, 2009. 2005 son los llenos. Fecha de lanzamiento, 2008. 28 de octubre de 2008. Mirá. Así que. Sí, así que nada, sí. Así, a pesar de ser de ese año, es bastante. Se puede seguir. Yo creo jugando. Que ha envejecido bastante bien. Sí, yo no sabía, estoy en una versión para Play 3 y 360. Yo tampoco, me acabo de traer. ¿Cómo jugás con control? Y no sé, se puede. Hay una versión para Nintendo 64 de Command & Conquer Red Alert 2 que es asquerosa. Que hay una de StarCraft también, que es una. Es muy mala. Así que nada, no jueguen esas versiones. No. Bueno, ¿qué les parece? Sí. Entonces, a ver. Si nos subimos a nuestro oso acorazado, nos calzamos la bota, nos subimos al oso acorazado. Sí. Y por la madre Rusia. Madre Raya. Madre Raya. Partimos hacia el siguiente tema. Me parece perfecto, muy bien. Perfecto. ¿Viste? Me reivindiqué. Sí. ¡Qué viaje! ¿No, loco? ¡Alto viaje! Boludo, mucho, escuché muchas cosas muy bizarras. Escuché como bastante inmersivo. ¿Por qué no, Javi, no nos explicás un poco de lo que acabamos de escuchar? Qué buena palabra que acabas de la palabra inmersivo describe re bien la bastante voz, ambiental, que, bastante. Sí. La palabra pepa también me viene a la mente. Cuando dijo que viaje, la gente debe pensar sí, que sí, estaba. Sí, ¿no? Para fumando. Mí nos pasamos del Spice, viste, que estábamos hablando de Dumbo, bueno, ahí está. Bueno, sí, este tema se llama El silencio nuclear. Mirá, wow. Hasta allá, por eso te digo. Ya es muy, muy. El título ya te dice algo. Ya tiene un mensaje que esconderte. Me gusta cuando están metas, ¿no? Claro. Sí. Claro. Este juego se llama Warzone 2100. La premisa del juego para mí es excelente. Es muy Skynet. La premisa del juego es: inventan una inteligencia artificial cansada de las guerras mundiales. Y la inteligencia artificial, a propósito, o sea, viste que hay toda una conspiración y dice, no, las inteligencias artificiales un día van a tomar el poder por sí solas. Bueno, acá el juego está buenísimo, es del 99 y ya te dice, sí, la inteligencia artificial puede hacer eso, pero la mano la tiene que meter un humano. Claro. Entonces, las inteligencias artificiales destinadas a defender a los humanos de la Tierra toman control, bombardean a la Tierra, pero ¿por qué un humano metió mano y programó para que suceda eso? La Tierra queda completamente devastada. Todo el juego, la premisa del juego es un invierno nuclear. Sí. Y nosotros somos un equipo, hay varias facciones en el juego, pero nosotros somos el equipo que se llama El Proyecto. Y El Proyecto se basa en reconstruir la Tierra que conocíamos. Al menos hasta el último punto conocido de la Tierra. La última tecnología que conocíamos, El Proyecto intenta reconstruir la Tierra hacia ese punto. ¿Cómo lo va a hacer? Recorriendo los mapas, principalmente de Estados Unidos, y recopilando artefactos, tecnologías, software y intentando reconstruir, intentando volver a ese punto en el año 2080 y pico estaba en el juego. Y en el 2100 ocurre el bombardeo. No, porque en el 2100 ocurre el bombardeo. Hay como una tendencia, ¿no? En los juegos de esa época, viste, fines de los 90, sí. 98, 99, 2000, sí. 2001, hay como una tendencia a apuntar las tramas de. Es porque por ahí estaba muy. No sé si de moda o había mucha previsión. De cosas que hoy en día se están cumpliendo. De eso de las inteligencias artificiales son peligrosas, onda Deus Ex, Metal Gear Solid 2. Es como porque se venía el Y2K y todas las cosas esas. Claro. Claro. Todos decían, bueno, se va a terminar porque son las máquinas y vamos a volver a la era oscura. Es que hay un miedo. Pero en esa época estaba como muy de moda en los videojuegos, sí. Eso digo. Bueno, ver, este juego. Lo venimos arrastrando de Terminator. Bueno, Terminator 2 eso. No está tan lejos, no es no, tantos años más para atrás. ¿De qué año es Terminator 2? ¿92? Puede ser. Bueno, son 8 años. Lo venimos arrastrando de ahí completamente. Sí, yo estoy de acuerdo. Hay como una tendencia. Sí. Deus Ex, hay juegos más modernos y siguen hablando más o menos de lo mismo. ¿Sí? Siguen saliendo películas donde las inteligencias artificiales toman conciencia y nos quieren abatir. Y va a pasar, ¿eh? Pero este juego, yo creo que intenta reivindicar. Dice, sí, logramos crear algo tan grosso que nos pueda defender, pero que se. Que se pudre, digamos, que se marchita porque el hombre metió mano, ¿entendés? Porque el hombre quiso que sea así. Y ese es el mensaje que a mí me encanta que tiene este juego. Hablando de la parte técnica del videojuego, se lo comentaba recién unos chicos cuando escuchamos el tema anterior, innovó en algo el juego que en ese momento no lo tenía ningún RTS, que es, vos podías elegir, y creo que todavía se puede hacer rato en los juegos, vos podías elegir en el montón de unidades que había en el campo de batalla, vos podías elegir una y utilizarla en First Person Shooter, o sea, ir con la cámara trasera y utilizarla. No servía más que para hacer un scout o develar el mapa, porque realmente con una unidad no haces nada, ¿no? Claro. Pero tenía esa curiosidad que estaba. Podías disparar y hacer. Podías disparar. Está re bueno. En vez, cuando vos. Sos parte activa del. Es completo. Está buenísimo. Era más específico. Era un ataque más específico. Es excelente. Sos parte del conflicto. Parte del conflicto. O sea, sentís que estás más involucrado. Más involucrado. Sí. Después tenía un detallecito muy lindo que también en esa época no lo había hecho ningún otro RTS, que era fuego indirecto. Que años más tarde lo trajo nuevamente el juego que les dije recién, Supreme Commander. En Warzone 2100 vos podías crear torretas que tenían la capacidad de teníamos torretas de largo alcance como morteros que tenían la capacidad de disparar de base a base. ¿Cómo habilitabas esa capacidad? Creando una unidad específica, que era una unidad, un tanque con una torre tipo radar. Vos acercabas esa torre radar a la base enemiga y automáticamente tus defensas desde tu territorio bombardeaban territorio enemigo. Y eso no existía en ese juego. Vos prácticamente podías ganar una partida con una unidad. Porque esa unidad le decía a las torretas tuyas que dispararan hacia el territorio enemigo. Igual era una unidad re costosa. Era unidad, no, ponle que no era costosa. Te metían dos metrallazos y te la matan. O sea, entonces nunca te convenía enviarla sola, sino con un batallón de vehículos. Igual cuando vos ves los torneos, sigue existiendo el juego. El juego era de Punkin Studio, una empresa que ya no existe. Cuando la empresa cierra, libera el código del juego, porque este juego es un juego de culto que tiene muchos fans. Y un grupo de fans que se hacen llamar The Project, como The Warzone 2000 The Project, lo siguen sosteniendo el juego, lo siguen sosteniendo los servidores, se puede seguir jugando online. Es un juego muy difícil, no es un Command and Conquer, no es un Age of Empire, es un RTS distinto. Y es muy entretenido, muy entretenido. Pará, te hago una preguntita. Sí. Y, o sea, este The Project es una de las facciones. The Project, bueno, eso o es la única facción. Otra cosa, a diferencia de Command and Conquer, vos no podés elegir diferentes facciones. Claro. The Project es la única facción que vos podés utilizar. El resto de facciones son predeterminadamente enemigos en el juego. Están el colectivo, sí, se llama The Collective, que son un grupo de fanáticos enfermos. Que son unos fanáticos loquitos, medio religiosos, sí, que cuando te metes en tu territorio y les querés hacer entrar en razón, che, mirá, está todo podrido, reconstruyamos el planeta. No, sos un invasor, te queremos matar, sos el enemigo. Después está el nuevo paradigma. Y van a todos lados en Bondi. Es la unidad principal. Toman el 55 acá. Con la sube puesta. Después está el nuevo paradigma, que obedecía órdenes de, bueno, del enemigo final, que es Nexus, que es este software. Nexus es el software este que causó. Es el Yodan de. Claro, bueno, sí, ponele. Otro ejemplo de juego de la época donde una IA es. Toma control, pudre todo. Sí. Pero bueno, a diferencia de esos juegos, vos acá podés elegir a The Project porque tu misión es reconstruir. Claro. Después, si vos jugás un skirmish, todas las unidades, todas las facciones tienen las mismas unidades y los mismos ataques. Claro. Y el juego está rebalanceado, está súper balanceado. El compositor de la canción, de la OST de este juego, se llama Martin Severn. Y me llamó mucho la atención porque el tipo es un artista re completo. No tiene tantas composiciones musicales, sino que tiene muchos arreglos de sonido porque es técnico en sonido. Diseña portadas, diseña estos loading screen para muchos juegos. Sí. Bueno. Y tiene muchos juegos que él mismo programó para ZX Spectrum. O sea, es un crack. Un tipo muy completo. Bueno, se nota mucho en el tema. No sé, no ubico otras cosas al chabón, pero bueno, en este tema se nota mucho que el tipo viene de un background no tan clásico, claro, de la composición de, bueno, armonía, contrapunto, orquestación, bla, bla, bla, sino que se lo escucha más desde un punto de vista más técnico, más del ingeniero de sonido. Eso es lo que amo. De la producción, de jugar con los sintes, ¿viste? De ojo, filtro. Vos fíjate que lo que escuchamos, y lo vas a escuchar en el resto de los temas, el tema se lupea bastante. Llega un punto en que vuelve a lupearse. Pero no lo notás. Y aparte es bastante sutil. Y aparte tiene, eso te iba a decir, tiene sutilezas, sonidos de fondos, melodías de fondo, que por ahí no se lupean como la base principal. Y eso hace que el tema no te aburra. Claro. Y tiene todo un colchón de sonido hecho con teclado que es súper, súper ambiental. Escuchamos un solo tema, pero si quieren, a la gente que nos está escuchando, ponen Warzone 2100 o OST en YouTube y les digo que es un viaje que está buenísimo. Lo que mencionabas, por ejemplo, él es el compositor de la música de la serie de juego Conflict. Creo que son tres. Yo jugué solamente el Desert Storm. Después está el Deny Ops. Y sí, está el otro, que creo que es en la jungla. No me acuerdo. Bueno, compositor de Warzone 2100. ¿Te acuerdas que hoy hablamos del XCOM Apocalipsis? Sí. Oh, bueno. Sí. Como lo de esos juegos. Son difíciles los XCOM. Sí, pero la mujer es más inespecíficas. Son muy difíciles. Después, bueno, del primer Westermania, el primero que creo que era de. ¿De qué? Ah, WrestleMania, el de Lucha Libre. Exactamente, es el compositor. Y del Desert Hope, que yo no lo conozco. No sé cuál es. Después tiene créditos en juegos AAA, o sea, como parte del equipo de sonido, como por ejemplo el Crisis 3. Ah, está. Es como. Lo que yo leí es que estaba acreditado en la parte de desarrollo, pero del equipo de Frankfurt. Claro. Porque lo que estuve leyendo es que el desarrollo de Crisis 3 se desarrolló en varios estudios diferentes. Sí. Yo no sabía eso. Y no hay mucho más que decir de eso. Y acá, acá en el notepad que yo tengo dice Alien Fighting Elite, así que si quieren sigo hablando de ese juego. No, no. Ah. Ahí me habías mencionado, fuera de cámara, escuchen. Oh. Fuera de micrófono, el detalle de la composición de este muchacho. Sí. Estaría bueno mencionarlo. Sí, que a mí... A mí particularmente me gusta mucho la música ambiental, y en lo que estuve leyendo de lo que él quiere transmitir con esta OST es que tiene algunos sonidos que, bueno, yo no sé si se puede decir que son un bombo, esos boom que sí, se escuchan. Sí, es un hit. Es un hit grave. Un low hit. Y él lo que quería interpretar con esto... era, bueno, se llama, el tema que estamos escuchando se llama Silencio Nuclear. Concretamente le dicen booms. Booms, mirá, es un bueno, boom. Bueno saberlo técnicamente eso. Bueno, y él lo que él quería era eso, que uno pudiera entender o interpretar o sentir lo que sería una explosión de una bomba con esos hits graves. Y después hay unos chasquidos, como si fueran ametralladoras o como si fueran, lo que los bateros le decimos el ring shot, unos agudos, unos golpes agudos y secos, que él quería que nosotros interpretemos que era como un disparo. Toda la OST está compuesta para que nos ambientemos en lo que es una guerra nuclear. Sí. Y como el juego es un juego futurista y hay muchos, hay robots, hay máquinas, en otras partes de los otros temas vamos a escuchar sonidos de brazos mecánicos. Yo les digo steam valves, pero ¿cómo sería la traducción? Válvulas de vapor. Vamos a escuchar un montón de sonidos mezclados dentro de esas canciones que nos ambientan o que intentan que ambientarnos en este futuro apocalíptico. Bien. Perdón si ya se durmieron con todo lo que dije. No, a mí me gustó mucho. Yo no lo conocía este. Es más, me lo estaba confundiendo con otro juego. Que es así. ¿Cuál? Tipo... ¿Por qué me llama la atención? Ah, se llama creo que Earth. ¿El Earth Defense? No. Ah. Earth 2100, Earth, no me acuerdo. El video Beyond Earth. No. No, boludo. Sí, boludo. Earth, hola. Earth 2040. Earth 2050. No, pero ¿qué dice Kaspersky? ¿Qué? El mejor antivirus. Y porque, boludo, el antivirus ese quiere tomar a toda la humanidad. ¿No te enteraste vos? Que es el nuevo Skynet, Kaspersky. A mi lado, boludo. Earth. Bueno, no me acuerdo. Me lo estaba confundiendo con. Sí, ves Earth 2050. A ver, poneme eso. 2150. ¿Y de qué se trata eso? Son juegos de estrategia. De una IA que se revela. Ah, pero me estás copiando, Igual juegos más viejos y que intentan interpretar lo mismo. Tenés, por ejemplo, Kill, Crush and Destroy. Sí, bueno, sí, KKND. Tenés juegos así para tirar. O sea, estrategia. Estrategia es un género que. RTS, perdón. Es un género que explotó todo. Tenés de todo en los RTS. Y lo interesante del juego este, que también me enteré cuando lo estuve viendo recién, es que es gratis. Sí, por eso te digo, cuando Punkin Studios deja de darle soporte, este grupo de fanáticos enfermos del juego, con el código liberado, obviamente no pueden lucrar, por eso está gratis. Claro. No tienen permitido, en el open source este, no tienen permitido lucrar. Pero ellos siguen sosteniendo los servidores, siguen sacando actualizaciones. Creo que van por la 3.11 o 3.12, no me acuerdo. Siguen parcheando el juego. O sea. Claro, pero si lo querés jugar, lo podés jugar gratuitamente. Y online. Tiene el modo Skirmish online. Tranqui. O sea, pueden seguir jugándolo. A ver, les aviso. No es un Age of Empires, no es un Command and Conquer. Es un juego distinto y es difícil. Es muy difícil adquirir recursos en este juego. No es como en el Command and Conquer que vas a buscar el oro y te llenás y construís a rolete. Tenés que cuidar mucho, mucho de tus unidades en este juego. Bien. Bueno, eso fue Warzone 2100 para Vitans y espero que les haya gustado. Chao. No, la verdad me gustó. Me gustó mucho. Y lo voy a jugar, boludo. Lo voy a jugar. Está bueno. Está bueno. No hay excusa para no probarlo. No. Claro, porque es gratis. Bien. Bueno, casi tiró todo de la emoción. ¡Gratis! ¡Gratis! Agarró un ataque. Bien, entonces. Sí. ¿Cómo pasamos a esto? Podríamos. Demuestre, Petro. Tirar una bomba nuclear. Y dejar a la Tierra hecha mierda. Sí. ¿Sí? No. Para dar paso al siguiente tema. Solo por un tema. Solo por un tema, sí, sí. Todo sea por la música. Todo sea por la música de videojuegos. Lo lindo. La verdad que lo que escuchamos me encantó. Me encantó, boludo. Sí, sí, sí. Pota, me encantó. Estábamos diciendo la fuerte relación que tiene todo lo que es orquesta con ciencia ficción. Con ciencia ficción, sí. Y, Petro, ¿de qué juego se trata? Bueno, como siempre, hice trampa. Pues son dos temas. Son dos temas. Porque uno de los temas es muy corto y me pareció medio. O sea, no me parece bien lupearlo porque es un tema que lo puedes escuchar tipo una sola vez con él. No es un tema lupeable, es un tema que arranca y termina, sí, no da lupearlo. Y así que son dos temas. Uno se llama For All Mankind, tipo para toda la humanidad. Y otro se llama Mercenary Blues. Del juego Battletech. El juego de 2018. Es bastante novita. La verdad es una sorpresa. Tener el juego Battletech. Yo no soy lo que se diría un fanático de Battletech. Sería una mentira decirlo. Porque yo no jugué Mech Warrior en su momento, que es una subserie de Battletech. De los más conocidos. De los más conocidos. No jugué ningún juego Battletech. Solamente, viste, cuando lees cosas de. Pero jugaste el de Mega Drive, es súper popular. No. El Battletech sí, lo jugué. Ah, a veces súper, es uno de los más conocidos. Pero no capta lo que es Battletech posta, o sea. Saga dificilísima Battletech, no son juegos sencillos los Battletech. No. Y es difícil de trasladar. Bien. Ahora voy a explicar por qué cuando. Va a tener sentido cuando hable del juego. Ok. A ver, el juego salió en 2018. Está hecho por la gente de Harebrained Schemes, los del Shadowrun. Es una historia interesante porque, como pasó con Shadowrun, tanto Shadowrun como Battletech son juegos de mesa. Claro. Son dos juegos de mesa que son de una empresa. Eran de una empresa llamada FASA Corporation. Cuestión que FASA medio que murió. Y nada, los derechos medio que quedaron en la nada y los compró la gente de. En parte la gente de Harebrained Schemes. Sí. Que los que están en ese equipo son los desarrolladores originales del juego de mesa. Tanto de Battletech como de Shadowrun. Hicieron un muy buen trabajo con Shadowrun, que había salido en Kickstarter. Lo fundaron muy bien. Salió muy bien y salió genial. Y bueno, le metieron a Battletech. Es uno de los casos de más éxito de Kickstarter. Qué loco. Y bueno, la verdad que el Battletech fue. También para mí, a mi parecer es un muy buen juego de estrategia. A ver. Vos empezás. Voy a ir con un poquito de historia. Sí. Vos empezás siendo un flaco. Un flaco que se va de la familia. Que le matan a la familia. Vos el prólogo lo armás vos, es tipo todo texto. Te armás vos el prólogo y eso te arma el personaje. Okay. Pero la historia general es que vos. Muy arrogante. Sí. La historia general es que a tu familia la asesinan y vos te vas con un. Con el Battle Mech. O sea, el mecha. Familiar, el mecha de la familia encima, porque es tipo el legado. Sí. Tranqui. Generación tras generación. Generacional. Sí. El mecha que tenía el abuelo en el garage. Claro. Te vas y te haces tu propia fortuna, digamos. Cabe aclarar que es rebosa de mechas Battlefield, o sea, es un juego donde los ves constantemente. Sí. No es algo aleatorio, sí. No. Y bueno, está siendo como una especie de Mech Warrior. Es un cazador. Los Mech Warriors son como una especie de cazarrecompensa. O mercenarios. Mercenarios. Y una de las misiones tuyas, la primera de las misiones, es que estás en la. Te contratan a vos y a tu maestro, digamos, a la coronación de una princesa. Sí. Que se llama Kamea Arano. Cuestión que en el día de la coronación vos estás yendo, siendo la como te decía, guardaespaldas de la mina. Esta mina está en su Battlemech ceremonial. Cuando estás yendo a la ciudad, te das cuenta que está pasando algo raro. Que los guardias no están en su puesto. Los battle mech que se supone que tienen que estar con vos empiezan a fallar. Una conspiración. Una conspiración, una. Me sale la palabra traición. Una. Y es como una traición. Sí. Le hacen un golpe de estado. Claro, claro. Cuando la mía está yendo para el lugar, empiezan a hacer un golpe de estado en la ciudad. Mm. Y tenés que huir de la. Y lo que sería de tu tío, poner el tío de la mina. Sí. Te traiciona y es el nuevo rey del forro, el tío de la casa. De la casa de Arano. Así hijo que de puta. Vos te vas. Y cuando te vas, obviamente el de tu maestro, digamos, se queda atrás tratando de defender a la mina esta que se va en el cohete. Vos te vas por tu lado en otro cohete. Sí. Y le meten un misilazo al cohete de la mina. Y queda todo ahí. Y después te vas muchos, muchos años más adelante, que vos formas parte de tu propia corporación de mercenarios. Y el juego se va desarrollando en que vas haciendo misiones, primero como mercenario, para tratar de ganar reputación. Y te ofrecen un laburo que te va a ayudar muchísimo para saldar las deudas que tenés un montón. Y tiene mucho que ver con este plot de la historia. De la historia de la mina esta camea. Cuestión que el juego es un juego de estrategia como si fuera una especie de XCOM, de los XCOM nuevos. Más tirando al táctico. Más tirando a lo más táctico. Sí. Lo copado de esto, que toma mucha inspiración de las novelas, que bueno, yo después que jugué este juego me leí un par de las novelas más célebres, digamos, de Mech Warrior, de Battletech. ¿Tienes idea cuántas son más o menos? Un montón. También así, estilo Dune, muchas. Estilo, no, te digo estilo coso de. ¿Cómo se llama esto? Warhammer 40.000. Oh. Que son un montón de novelas y tocan un montón de personajes. Cuesta ponerse al día. Cuesta ponerse al día. Yo me empecé leyendo las primeras, que son como las recomendadas. Okay. Hay tipo sagas. Claro. Como Warhammer, que tenés, claro, no sé, la saga de Horus. En esta tenés la saga de Greydeath, que es un chabón que se llama Grey, que son. Que es como. Pasa algo parecido a esto. O sea, el chabón es un chabón re groso, tipo mercenario, y lo traicionan y empieza todo. Okay. Arranca cero. Arranca todo mal. Y el chabón se hace su propia legión de mercenarios, que es esta, la Grey Death. Son muy buenos y este juego hace mucho homenaje a todo Battletech. Mm. Hasta los Mech Warrior. ¿Por qué? Porque toma a los mechs como elemento central del juego. Tus battle mechs se dividen siempre en los juegos, en la novela, en lo que sea. Están divididos en tres tipos de categorías. Tenés los más chiquitos, que son, no sé, re pocas toneladas, que son los mechs más ágiles. Mm. Como el icónico. Ah, sé que tienen Tomcat, los modelos. Creo que era el Tomcat, que es ese icónico que tienen los dos lanzamisiles. Son los más comunes. Son los más comunes, sí. Y son los más ágiles. Sí. Que son los que se suelen ver más porque son, obviamente, sí, los más ágiles. Después tenés, no sé, uno de tonelada media, que es el Shadowhawk, que es el de tu personaje. Sí. Que. El que tiene los brazos. Que tiene brazos, sí. Y tiene. Es como. Sí, sí, sí. ¿Viste? Como el chabonete de los X-Men, el. ¿Cuál? Colossus, ¿es? Colossus, con el casco ese. Sí, ¿qué tipo de casco? Sí. ¿Colossus es? O Juggernaut, ¿no? No, Juggernaut. Ah. Colossus es el ruso, perdón. Sí. Colossus es el Windows XP Colossus Edition. Sí. hablando de Windows. Windows. Sí. Desatendidos. Desatendidos, viejo. Estamos hablando de hace un rato. Y después tenés los más grosos, que ya no me acuerdo un nombre, sí, que esos ya son pesadísimos, se mueven muy poco, pero tienen muchos puntos para poner armas. Claro. Y son unas máquinas de matar increíbles, pesan un montón de toneladas y son casi imbatibles, ¿no? Lo tenés que hacerles muchísimo, muchísimo quilombo. Tenés ese tema del tonelaje para tu battle mech. Y eso afecta en su movimiento, claro, la cantidad de armas que tiene. Les tenés que hacer mantenimiento. o tiene como una especie de management en tu nave. Que los battlemechs se van rompiendo. Claro, es bastante administrativo. Sí, administrativo. Tenés que pensar mucho en, en el riesgo que te puede llevar a hacer una misión. Porque a vos te pegan muchos tiros en el brazo, ponele. Listo, se te va el brazo. Y una cosa, te quedaste sin arma. Te quedaste sin un arma en todas las armas que tenías en el brazo derecho. Olvídate, las perdés. Pistola, lanzamisiles, todo lo que tenías del brazo derecho. Chao. Y eso es un montón de guita perdida. Y la ferretería no lo ven. Y la ferretería no lo ven. Pero lo bueno es que tenés, en los contratos que tenés, podés hacer como una especie de balance. Sí. De cuánta plata querés versus cuánto podés. Me sale salvage. ¿Cómo sería? Sí, recauchutar. Sí. Ah. El tipo de lo que podés. El tecnicismo es recauchutar. Lo que podés pilucear de los. De la chatarrería, digamos. Claro, o sea, vos bajás un chabón. Cartonear. Sí. Claro, cartonear. Por ejemplo, no sé, vos bajás un chabón. Sí. No sé, le pegás en el cockpit, digamos. Sí. Chotá, se murió el chabón. Y te queda todo. Y te queda todo el mech para vos. Y cuando terminas la misión. O por ejemplo, le volás un brazo, le podés volar el brazo, se puede romper el brazo. Y podés adquirir ese scrap y utilizarlo. Okay. O son partes, tenés partes. Y es compatible con tu diseño, todo, o sea, no es un problema eso. O mismo podés justamente. O lo podés fundir y hacer cosas nuevas. O podés salvallar todas partes completas. Claro. O sea, no sé, el pecho de un Shadowhawk. Sí, bueno. Y eso lo podés decir, bueno. Eso es como una especie de balance que tenés. Y decís, quiero esta plata. Claro. Quiero más plata de lo que puedo salvajear, ponele. Quiero más salvaje de lo que puedo tener plata. Y también tenés la reputación, que eso también es otro punto de. Como de balance. ¿Para qué te sirve la reputación? La reputación te da más contratos más caros. Okay. Y está muy bueno porque tenés, si tenés mucho salvaje, podés agarrar un montón de las cosas que están en el suelo, de los chabones que matás. Sí. Pero. Obviamente no tenés tanta plata y también te arriesgas a que no tengas ningún salvage y te quieras cortar un huevo. Claro. Tenés eso, tenés que cuidar mucho la parte de la temperatura. Algo que. Qué bueno. Es muy, muy bueno. Algo que te dicen mucho en las novelas es que un battlemech, no importa el tonelaje que tenga, consume mucha temperatura. Claro. Chupa mucha temperatura. ¿Consume o se sobrecalienta? No estoy entendiendo. Se sobrecalienta, perdón. Ok. En el de Mega Drive eso existía. Cuando te zarpabas disparando, que le dabas rosca a la ametralladora, se te sobrecalientaba. Claro. Y en este vos podés elegir qué armas cuando atacás. Sí. Qué armas querés activar. Me encanta. Y eso te insume un. Claro, es bastante RTS con administra. Es un táctico administrativo. Administrativo. ¿Es un juego lento en lo que es el combate? Eso es lo interesante. Ah. El juego no es lento. Ok. Y se aprende fácil. O sea, todo esto que te estoy contando. Yo decía lento de gameplay, decías. No es lento. Ok. Esto que te digo, te lo explican muy bien. Que eso es lo que me gustó mucho. El tutorial es muy bien. Está muy bien explicado, muy corto. Y te lo explica muy bien en pocos minutos. Claro, salís jugando. En media hora salís jugando. Como si lo jugaras de toda la vida. Qué copado. Muy bueno. Lo voy a probar. Está. Me encanta. Lo que sí, como es un juego que está publicado por Paradox, tiene un millón de DLC. Un millón de DLCs. Sí, típico. Pero puedes dos pesos y tenés 10 DLC. Podés jugar con el base tranqui. Podés jugar con el base y si te gustó el base, okay. Te compras las expansiones que son otras campañas, digamos. Claro. Le hacen importancia a la historia a los DLC, viste la típica. Si no te compras el DLC, no ves el final, cosas no, así. No. Si son packs, viste. Ok. Como en el. Y lo otro interesante del juego es que tiene un lore zarpado. Sí. Muy grande, sí. Y algo que me parece muy bueno, que deberían poner muchos juegos así de este estilo, bueno. Es que vos tenés, a vos te tiran, no sé, los chabones están hablando y tenés palabras que están destacadas. Por ejemplo, no sé, están hablando, no sé, vos y yo, Fran. Y te dicen, bueno, vos viste que los, no sé, la el Aurigan Reach nos está cagando tiros. Bueno, el texto dice Aurigan Reach está resaltado y vos le pasás el mouse y te tiene un textito corto. Sí, un explicativo. Un lore. Una referencia, una nota al pie que te dice el Aurigan Reach es tanto. Muy bueno. y está muy bien explicado. Muy completo. Sí, tiene mucho amor arriba. Fire Emblem tiene eso también. Fire Emblem tiene eso. Vos te posicionas sobre ciertos iconos, sobre ciertas cositas y te da todo un explicativo ahí, regla. Y me gusta cómo hacen esto, este tema del lore, porque los chabones no es que están todo el tiempo diciendo, es algo que siempre se destaca en los juegos. Tipo, porque vos te acordás, ¿no? Que Lauren Rich, que es el lugar este donde fuimos hace 5 minutos, pero te lo tengo que explicar para bien del juego. Bueno, esto no te lo dice. Está bien. Te lo dice, tipo, tenemos que ganar. Claro, está bien paralelo por si vos lo querés leer. Pero y está bien contado, además. Está bien contado. Por ejemplo, en estos juegos no tenés plata, tenés Sibyls. Sibyls. Ah, ok. Y es tipo, tenemos que ganar Sibyls. Y vos tenés que porón, es el Sibyl. Y vos pasas el mouse y te dice. Y te dice que el Zetabil. Te dice es la plata que está. No sé, oficializada en el en todo el entorno este, no sé qué. Ah, está muy bien hecho. Me encanta, me gusta. Después. Sigamos con los temas. Sí. Con los temas está compuesto por John Everest. John Everest es un compositor de Estados Unidos y la verdad que recibió un premio por el. Es que está bárbaro BattleTech. En la sociedad de. The Society of Composers, Authors and Publishers. Ganó en el Composer Choice Award. Que lo pronuncio yo, soy muy bueno pronunciando. De 2018 y bueno, la verdad que lo tiene bien merecido. Sí, sí. El tema que escuchamos. Muy bien laburado. El de For All Mankind. En particular les hice saber a los chicos la de dónde viene, que viene de la intro. Muy bueno. Que es algo, yo te juro que veo la intro esa y se me pone la piel de gallina, porque es hermosa. Te cuenta. Desde el principio del lore de Battletech, que es cuando la humanidad se lanza a través del cosmos a visitar otros planetas, otros universos, hasta el 2000, eso es el 2100 y pico, hasta el 2600, donde todo se va al carajo y hay guerras y hay Battlemechs por todos lados. Y es algo que te pone la piel de gallina. De respecto a los juegos en los que compuso para bueno Shadowrun, Dragonfall y Hong Kong, para el Necropolis, dos de Herbane Schemes, bueno, para el Battletech, para Disintegration, que es un juego. Está bueno, es el coso ese volador, ¿no? El dron. Está bueno. Está bueno, lo tengo. No tiene una. No es un. ¿Cómo se dice? Una remake, un remaster de uno más viejito. No, ese no. Ah, pues no me pareció. Me pareció haber jugado uno retro. O por ahí estoy confundiéndome. Jugué algunos retro parecidos a Disintegration, pero. Yo pensé que tenía una remake. Está bueno ese juego, está hecho por ex gente de Bungie, creo que era. Aguante Bungie. Sí. Y está en un juego, su último trabajo es The Solitaire Conspiracy. Es un juego lo tengo en la wishlist y me interesa. Es como una especie de juego de cartas mezclado con una historia de espías. Es raro. No sé si alguien jugó el Cultist Simulator. No. Bueno. Ese es un simulador de una historia cutuliana en un juego de cartas. Y este está contado como si fuera, no sé, un juego de solitario, pero mezclado con mecánicas de. ¿Juego de solitario de cartas? Sí, sí. Ah, de ese estilo. Ah, ok. Sí, mira. Por eso es de Solitaire Conspiracy. Mezclado eso con mecánicas de espionaje, cosas de investigación, sí. Me gustó mucho. Original. Sí. Como mínimo. Como sí, mucho, sí. Como mínimo, perdón. Y bueno, buscando acerca de la soundtrack de Battletech, el tipo dice John Everest que quería simular como si fuera una película, la idea de una película o una serie. Es que es muy cinemático, sí. Es muy muy cinemático. Sí. Toda orquestación gigante, muy, muy Wagner, muy todo grande. ensamble grande, gigante, es esa cosa que te da esa sensación de que vos, lo que decíamos antes, que dije, utilicé una palabra hoy, pero sí, te da esa, sí, esa sensación de, colosal. Ese sonido, sí, sí, masivo, sí, sí, ensamble gigante, justamente te da la sensación de que estás en un universo. Grandilocuencia. Completamente, completamente. Y dice que mezcla elementos, bueno, instrumentos en vivo con una mezcla de sintes, análogos y modulares. Así que la verdad que este juego me encanta. Cada tanto lo vuelvo a jugar porque me gusta mucho, es llevadero. Y la intro, yo te digo, ves esa intro y te reengancha, ¿eh? ¿Qué viene detrás de esto? Porque con esa intro es tipo así fotos, videos estáticos. Y te remete al mundo de Battletech. O sea, si no jugaste o entendés nada de Battletech, de Match Warrior, de lo que sea, el juego te introduce bastante bien. Bueno, pero que jueguen el de Sega también. También. Buenísimo. El Sega o los de PC, que son medio complicaditos. Los de PC, sí, son medio complicados, incluso como se ven. Sí. Pero están piedras. Así que. Sí, le voy a dar una oportunidad. Bueno, boludo. Ahora el 20 de diciembre, capaz cuando termine de editar este programa va a pasar, están las sales, van a estar las sales de Steam. Preparen sus billeteras. Epic está perdón, que me sacaron el tema. Epic está regalando un juego ahora, ¿no? Por semana. Sí, siempre, sí. Están regalando. No, pero ahora es uno por día, uno por día. Por semana, creo. Están en una locura de eso. Estaba con el Shenmue 3. Feliz Navidad. Happy Christmas, no. No sé cómo se llama. Así que nada, chicos, si les parece, podemos cagarnos de calor adentro de nuestro Battlemech. Pero me imagino que esos bicharracos deben tener todo el aire acondicionado del mundo. Sí, todo. Pero igualmente te cagas de calor. Así que nada, ¿qué les parece si pasamos al siguiente tema? Nos subimos al Mecha. Y no sé. Cosas. O podemos subirnos arriba un misil, montar un misil con los mechas, ya que estamos con estas locuras. Y salir disparados. Hacia el otro tema. Batalla. Fran, a mí esta música me da ganas de guerrear, chabón. Me da ganas de ir y cagarte a piña. ¿Cómo se llama el cuerno ese? El corno. El motivo principal en el tema este lo hacen raro, no es un corno, sí. Son como cuatro cornos tocando al unísono o más. Por ahí habría que ver la partitura, pero es un recurso que se usa mucho. Recién fuera de micrófono hablábamos con Javi de eso. Sí. Y me decía eso mismo, que este tipo de instrumentación le da ganas de ir y cagarse a bife. Épico, épico. Justamente es la combinación ganadora. Tambores, taicos, bombos, redoblantes, todo eso, con una melodía de corno, tipo 4 o 6 cornos al unísono, sino algo, es la fórmula hollywoodense por excelencia del videojuego de para decir momento de guerra. Tun tun tun tun. Listo, ya está. Conan tiene mucho eso. Sí, boludo. Tan tan tan. Sí, tan tan tan. Ah, quiero voy a llegar a mi casa y voy a ver Conan. Crom. Bueno, sí, lo que acaban de escuchar, muy acertadamente, como dijo acá el señor, es de la secuela del juego Rise of Nations, que no sé si se acuerdan, cuando estaba el auge del Age of Empires, Age of Mythology, Microsoft mismo saca una otra línea de juegos de estrategia, que es este Rise of Nations. Y esta es la versión más flashera, porque Mythology, claro, es como el Mythology, es lo que Age of Mythology es Age of Empires. Vos tenés el Rise of Nations, que es con civilizaciones de verdad, viste, qué sé yo, en la historia, en un transcurso que va desde la Edad de Piedra hasta el futuro. Rise of Legends es eso mismo, pero en vez de estar basado en la realidad, está basado en este mundo paralelo que sucede en el mundo de Ayo. Ahí en Ayo nosotros tenemos tres civilizaciones bizarras para manejar. Tenemos a los Vinci, que son estos, este pueblo de italianos constructores medio steampunk, que son los protagonistas de la campaña. Tenemos a los Aileen, que son como unos bichos feos, alien, medio raros. Y los Quotl, que son como unos indios medio también, una raza, acá lo que estoy leyendo dice, una raza que se presumía extinta hasta que los acontecimientos del juego sucedieron. También son como unos indios medio, son como unos... ¿Como unos Cherokees? Sí, son como unos aztecas, sí, megapoderosos. Es como, ¿qué pasaría si...? Son los hombres del Pilar de Jojo Part 2. ¿Aztecas? ¿Qué pasaría si los aztecas tienen el acceso a tecnología de punta? Claro, viste. Y nada, el juego es justamente va por esa línea. Vos arrancás la campaña con los Vinci, que son estos. Y bueno, también es una historia de... Es una historia también de que te destierran de tu... Tipo, vos, o sea, sos como una... A ver, vamos a quedarnos. ¿Para qué me olvidé? Porque lo jugué hace como 15 años. Sí. Me acuerdo de la música, pero... Me llama la atención lo de esta raza de aborígenes. A ver, mira, te los busco, sí, te busco acá. ¿Los qué? ¿Cómo era que se llamaba? Los Quotl, como... Y suena, ¿viste? Suena muy azteca, ¿viste? Sí, como Quetzalcóatl. Sí, claro, exactamente. Ah, bueno, justamente. Los Quatos. Son estos indios, estos indígenas, bien amazónicos, jungleros. Sí. Y nada, es junglero, sí, el nuevo término de la sociedad, de la Real Academia Española, junglero. Y nada, es un juego que es de esa época en la que Microsoft estaba a pleno con el éxito de Age of Empires. Y querían capitalizar y dijeron, este es como nuestro. Obviamente después empezaron a sacar un montón de cosas. No tuvo tanto éxito este juego, no sé si, o sea, no vimos más. Age of Empires seguimos viendo. Me acuerdo solamente del Rise of Nation. No sabía que existía este. No, yo tampoco. Bueno, es que este es como el que mató a la franquicia. Claro. Porque a mucha gente no le gustó que se fuera a esta cosa medio sci-fi, steampunk. La oveja negra. Y es el matafranquicias. Este. Sí. El Rise of Nations, que tenía algo muy original que a mí me gustaba mucho, que era que, o sea, se veía como el Age, pero aparte te mostraba hasta dónde llegaba tu territorio en el mapa. No sé si te acuerdan, que vos veías la línea, las líneas fronterizas entre países, sí, y vos la ibas, podías ir expandiendo y podías ver todo el progreso de tu civilización, sí, y cómo se iba agrandando tu país. Y este juego hacía lo mismo, el Rise of Legends. Quiso hacer lo mismo, pero se ve que a la gente no le gustó tanto. No le gustó tanto porque, no sé, tenía un multiplayer bastante sonso. Nada, no tuvo la repercusión que tuvo. O sea, Rise of Nations incluso tuvo una expansión, me parece. A ver, capaz que ya te busco el nombre. Mataste con lo de la expansión. Sí, tenía una expansión. Rise of Legends. Attack on Titan. Thrones and Patriots. Attack on Titan. Nada, que expansión, muy bueno. ¿Cómo se llama, Fran? La serie la serie anterior, sí, está basada en el canon, es todo Thrones and Patriots. Sí, es todo basado en la historia real del mundo. En cambio, esto nada, este es como transcurre todo en este universo paralelo, Ayo, viste, qué sé yo. No. Nada, se ve que no pegó. Yo de chico me acuerdo flashearla zarpado. Sí. A mí me había gustado mucho, pero bueno. El compositor en concreto se llama Duane Decker. Dwayne, no, es que no es Dwayne. ¿Cómo? Es Duane. Duane. Duane. Ok. A ver, ¿de dónde es el chabón Duane? ¿Por qué es su nombre, boludo? Okay. Lo diseña Brian Reynolds. Ajá. Brian Reynolds no es el actor. Sí, el chabón de Deadpool. No. No, Brian Reynolds es el diseñador de Civilization 2. Mm-hmm. Y el juego que me encanta de... ¿Cuál, bro? Igual que estoy, boludo, los nombres hoy. Hoy sí, hoy venís. Y un del spin-off de Civilization. Ay, Dios. Y hay que googlear. Alpha Centauri. Ah, bueno, yo no lo conocía. Ok. Que tiene un poquito de sentido que haga este Rise of Nations y Rise of Legends. Porque Alpha Centauri es también un spin-off de Civilization que es más sci-fi, digamos. Así que se va un poco más del tema. Sí, como, perdón. Sí, Fran, siempre te interrumpimos. No, no pasa nada. Aprovecho que mientras ustedes están viendo eso, yo estoy agarrando. ¿Está lo que estoy viendo de paso? Sí. Es que el juego se estrenó en 2006. A mí me parece que para ese momento los FPS estaban. Los FPS. Los RTS estaban muriendo, ¿no? Sí. Ya era cuando estaban muriendo. ¿Cuál es el auge de los. No, la. Sí, ¿cuál es el momento cumbre de los RTS? Y cuando estuvo Age of Empires, o sea, sí, pensá que en ese momento se habían estrenado un montón de juegos, creo que es tipo los 2000. Por ejemplo, no sé, vos, yo me acuerdo de... O sea, el 2000 agarró EA, bueno, ya, sí, en los 2000, 2000, más adelante también agarró EA y los RTS. Claro, bueno, ahí tenés un montón de juegos copados, por ejemplo, no sé, o sea, Empire Air tenés. Sí. Bueno, este chabón... Vos me decías que es el mismo, el developer de coso, el Civilization. Sí. La música del Civilization la hace este mismo compositor. Mm. Justamente porque se ve que es amiguito. Amigo. Un amiguito. Amigueros. Le dice, che, no me venís a hacer el. Ahí de coso. Y le hace él también hace la. Cosa. Hace la música. Hace coso. Hace la música del Civilization. Tengo este jueguito de Sid Meier. Sid Meier. Este jueguito, bueno, el chabón justamente hace ese, labura también en el Civilization, en el Revolution, que es el de 360. Ah, sí, bro, sí. Y después, si nos vamos viejo, tenemos bastante juegos, algunos bastante pedorros. El Waterworld, por ejemplo. No, señor, lo hablamos en la vuelta con Pedro. No, igual no es el mismo, me parece. ¿No es el de SNES? No. PBL dice acá, ¿cuál es? PBL. PBL. PBL. ¿Qué es PBL, Pablo? El PBL. No, PBL está tratando de decirte la consola sería... No sé qué es PBL. La otra vez me pasó con una sigla de Master System MS. Pinball. Pinball. Ah, del pinball. El pinball de Waterworld. Ah, sí. No, icónico, no, boludo. Sí. Icónico. Te mojaba cuando... Bueno, si vos te fijás en la discografía del chabón, hay un montón de pinball. Wipeout, Gladiators, Rescue 911, Freddy... O sea, Freddy, había un pinball de Nightmare on Elm Street, boludo. Y el chabón, la música de Stargate, Waterworld. O sea, un montón de películas clásicas y el chabón hizo la música de los pinball. Así que es un compositor de pinball por excelencia. Sí, sí, loco, la primera vez que escucho hablar en este programa de un compositor de pinball. Se aprende una nueva. Se aprende algo, boludo. Bueno, de la época en el auge del pinball, ¿no? Sí. Acá tenés del 93 al 96, que ahora ya no... Bueno, eso es una charla para otro programa, pero de alguna forma las videoconsolas hogareñas mataron al arcade. Sí, exacto. Mataron, o sea, por eso también se terminó el pinball. Igual me quedé trabado porque estaba pensando, qué bueno hacer un programa de música de pinball. Se sienten ruidos. Epa, son epa, ruidos. Ojo, ¿eh? Ojo que la música del... ¿Cómo se llamaba el pinball este que venía en Windows 98? Ah, el Spescadet. Estaba re buena. Sí. A mí me gustaban mucho los pinballs, que por ejemplo el de Terminator 2. Ah, oh, ese es mi pinball tenían soñado. Tenían voces y eso. La pista, es mi pinball soñado ese. El día que si puedo comprarme un pinball, tiro el de Judgment Day. Judgment Day. Me muero, boludo. Después el hombre, bueno, después de laburar en pinball toda su vida, es el compositor de Mech Commander. Mech Warrior 4, Mech Commander 2. Mira, se conecta con lo se conecta con lo que veníamos hablando hace un rato. Bueno, más adelante el Civilization. Y después, hasta hace poco, no hay mucho más laburo. tenés juegos de hace, bueno, hacía, se ve que por la experiencia que tenía en pinballs lo pusieron a laburar en estas máquinas tipo pachinko y slots machines, sí, las tragaperras, las famosas tragaperras. Pachinko y se me viene Konami en la cabeza. Sí, bueno, acá está sí, está acá en la lista como el compositor de el slot machine composer del juego de House of Cards. Había un juego de, no sabía. Hay un slot machine, sí, un no tragaperra sabía, de House of Cards. Bizarro, Candy Bars. Se ve que es bueno, a ver, es lógico, el tipo tiene experiencia en pinball. Sí, sí, está bien. Por eso lo habrán elegido. Y ahora está laburando en esa. Sí. Mira, yo lo que estoy leyendo acá, sí, este muchacho, dice que el Rise of Nations es el primer juego, el primer soundtrack que fue lanzado con 5.1. Mira. De Sonido Surround. Bien. Tranqui. Es alto, milestone. Sí. Así que, muy bueno, la verdad, este Decker. Duane Decker. Duane Decker. Sería Dream Decker. Exactamente, está muy bien. Tu buen inglés. Rex. Dios mío. Y eso más o menos lo resume. Así que, ¿qué les parece si nos subimos al globo volador medio da vincisco de esta gente con una azteca? ¿Con una azteca? Una azteca alien. Una azteca alien. Ancestral, sí. Y nos vamos volando hacia la sección de recomendación. Es la primera vez que hay un interseccional. Ajá, sí, sí, a sí, otra sección, ¿eh? Ojo, siempre cuantos más puedas meter, mejor. Hay que implementarlo. Cuantos más puedas meter, mejor. ¿Quién voy yo, no? Va vos. Javi, ¿a qué estuviste jugando? ¿Qué estuviste viendo, escuchando? ¿Qué puedes recomendarnos? A nosotros y a la audiencia, ¿no? Yo no sé, no tengo muchas ganas de recomendar nada. ¿No? No. No recomiendo. Pasamos a Fran. pará, ya me acordé, me están mostrando acá en pantalla. Claro, vos tenía que acordar de algo. Sí, yo quiero recomendar el canal de un amigazo estos amigos que uno que me esté de estar escuchando. Estos amigos que uno hizo en la virtualidad, en la pandemia, ¿viste que esos amigos que no sé, uno de ustedes lo dijo? Como nosotros, boludo. Sí, bueno, yo no quería, pero bueno. Amigos de la virtualidad, completamente. Esos amigos que podés elegir y que no te tocan, digamos, que lo podés no elegir. Te tocan. Claro. Ya me pasó que me tocaron varios y me decepcioné, pero bueno. Y se llama Lestat, es un guatemalteco. De Guatemala. Y la verdad, un tipazo. Y tiene un canal en YouTube que se llama. ¿Guatemala o de Guatebuena? Perdón. Dark Show muy malo. Ahí tenemos mal. Hablando de Dark Show, ¿qué es la gordita? Sí. Ahora tenemos un programa Starring la gordilla Male. Calle Male. Los casos que tiene. Parece. Bueno, que diga sus recomendaciones. Necesito recomendaciones, gorrita. ¿A qué jugaste? ¿A qué estuviste jugando? Voy a cagarme encima. ¿Qué chupete recomiendas? Sí. Bueno, y este muchacho tiene un canal que se llama El Control Azul, donde hace reviews cortitas, así tipo 10-15 minutos de videojuegos. Tiene una muy copada de el cerebro de la bestia, Super Nintendo. Muy bueno. Yo les recomiendo un montón que pasen por el canal de él, El Control Azul. Y mi segunda recomendación es un podcast que también nace en pandemia, pero son lamentablemente estos podcasts que llegan a una determinada cantidad de capítulos y vaya a saber uno por qué dejan de salir, se estancan y mueren. Y se llama Retrocompatibles. De todos los podcasts que escuché sobre contenido retro, este posta que toca contenido retro de verdad, te hablan de juegos de ZX Spectrum, de Amiga, de Commodore, de consolas viejas tipo NES. Los tipos tienen conocimiento retro posta. ¿De dónde es? Son tres muchachos de Argentina que me encantaría poder contactarlos para ver si alguno está haciendo algún proyecto actualmente, porque dejaron de hacer esto en el 2020. Retrocompatibles. Y si algún oyente se puede apiadar de mí y ponerme en contacto con alguno de los muchachos, porque capaz que lo conocen. Perdón, Fran, me reta porque golpeo la mesa. Bueno, y que me ponga en contacto con alguno de los muchachos de Retrocompatible. Otro podcast, les aviso, ya no tienen capítulos actuales, pero el contenido de lo que hicieron está muy bueno. Pasa mucho que arrancan por ahí, arrancaron en pandemia, dijeron, oh, estamos aburridos, hagamos un podcast, empiezan a tener, y después, viste, pasa que no es fácil. No, mover un podcast. Y aparte, o sea, si vos no lo haces porque a vos te gusta, si lo haces simplemente porque querés hacer un podcast y querés que te escuchen, no llegas a nada. No lo vas a. No. Tenés que hacerlo, o sea, te tiene que gustar y ahí. Porque si no, no vas a hacer por eso. Capítulo. Si fuera por eso, pero. Beat Dancer estaría muerto. Beat Dancer, claro, boludo. Justamente. A ver. Otra cosa es la relación entre los miembros de... ¿Viste? Uno no sabe qué pasa en esas interrelaciones. Porque ahí no se llevan bien. Son todas especulaciones mías. Pero bueno, pueden ser muchos los motivos. Pero me da mucha pena porque era muy interesante el contenido. Los primeros tres programas son top 40 de videojuegos retro de cada uno. Sí. ¿Qué pasa, señorita? ¿Por qué me miras? Pues está cagando de risa. Se me caga de risa mientras hablas porque tenés una voz muy aguardentosa. Muy, muy graciosa. Y bueno, esas son mis recomendaciones. Muy bien. ¿Vos, Fran? Yo últimamente. Mira. A ver, Fran. Lo último que jugué. Sí. Estos días. Yo manija. A mí me. Yo disfrutaba mucho cuando era más chico de la serie Halo. Halo es mi segundo juego. ¿Jugaste al Infinite? No, lo tengo ahí. Mira, aguanta. Tengo opiniones encontradas, porque el juego está bueno, el gameplay es muy muy bueno. Sí. El combate está es muy divertido. Sí. Y es el combate del Halo. Pero es muy bueno y es muy entretenido, aparte ahora con el gancho ese tipo sí, tenés setear un montón de posibilidades, sí, expande la jugabilidad. Está muy bueno. Pero siento, y esto es de nuevo, es mi opinión personal, sentí que si bien disfruté muchas misiones de la campaña, especialmente, bueno, las que más disfruté son las que son más parecidas a Halo 1, Halo 2, que son más lineales, cuando vos te metés en un lugar y salís del mundo abierto. Es lo lindo de Halo, las campañas, tiene una historia. Está buenísimo. La parte del mundo abierto, no es que no me gustó, pero la sentí que se quedaba corta. Mm-hmm. Sentí que se quedaba corta. La sentí un poco aburrida. Sentí un mundo vacío y medio sonso. Igual, ¿sabes lo que leí yo? Que eso no lo transmitieron muy bien. Que Halo Infinite se supone que va a sentar las bases de lo que va a ser Halo de acá a 10 años. Así que lo que yo entiendo con eso es que sobre el Infinite. Sí, sobre eso van a construir. Van a construir y van a hacer el culo de DLCs. Porque mucha gente criticó que yo no lo jugué todavía. Pero mucha gente criticó que le falta, por ejemplo, más escenarios, más variedad de escenarios. Es que sí. Tipo lugares nevados. Sí, más biomas. Más biomas. Eso no me molestó tanto. Me molestó que vos en cualquier juego de mundo abierto tenés un punto A y un punto B. Y en el medio vos estás jugando, jugaste a la Skyrim. Sí, me encanta, es enorme. Entre que vos estás en Skyrim y tenés que llegar de acá hasta acá, y vos en ese trayecto te vas a cruzar con un ladrón que te dice, tomá, teneme esto y sale corriendo. Después viene otro y te dice, che, viste, para pasar un flaco, te dejó algo. Te puedes cruzar un perro que habla y te guía hasta una cueva. Te puedes cruzar unos cultistas que están haciendo algo. Misiones secundarias. Te puedes cruzar con un montón de cosas. Este no lo re flasheras. Vos estás jugando al. Bueno, está bien, estoy tirando nombres de grandes juegos abiertos, ¿no? Pero bueno, Red Dead Redemption 2. El Red Dead Redemption 2. También, estás yendo por ahí, tratando de llegar de A a B, y en el medio te van a pasar mil cosas. Te vas a encontrar con ladrones, te vas a encontrar con un boludo que te quiere vender algo, y te va a estafar. Esto que hace magia con eso, ¿no? Sí. Bueno, pasa mucho eso. Pensá que es el primer intento de hacer un juego. Lo que sentí en este Halo es que si bien hay patrullas de enemigos, pero es como es el equivalente en Skyrim a cruzarse con una manada de lobos. Los matás y ya está. Y eso es todo. No es que hay eventos dinámicos. No parece un juego abierto. No lo siento vivo. Es que yo lo que escuché no es un juego abierto. Es un juego que tiene. Empieza así, grande. Y se va chica. Amale, no termina haciendo de pasillo. Hace como un embudo doble. Es claro. Es un juego mentiroso. Pero es como que todos los capítulos ponerle son así. Ah, es una parte abierta donde haces todo y después se hace más chiquito y así con todo. Que no me parece mal. Lo disfruté, pero ¿sabes qué pasa? Me aburría cuando tenía que llegar de acá hasta acá. Sí. Era. Y eso me aburría. El trayecto al pedo, o sea, que en el trayecto pasen cosas está buenísimo. ¿Y en futuras actualizaciones? Yo creo que, ¿sabes cuál es una buena comparación? Que lo hablaba con mi señora. Porque con ella jugamos mucho Borderlands. Borderlands es un juego que también. Vos, si lo estás jugando solo, es medio aburrido, más que nada el 1. Sí. Pero cuando lo estás jugando con alguien, cambio. Es una fiesta. Y este juego le falta eso, le falta un multiplayer. Bueno, pero ya lo van a cuando poner. Cuando le pongan el co-op, para van a poner el co-op. Sí, en marzo o mayo, no me acuerdo. Sí. Pero en cuanto, para mí, que en cuanto esté el co-op, ahí se va a enriquecer. Es el momento para jugarlo. Okay. Sí. Okay. Así que nada, no es una recomendación, es más una advertencia. Y si era una recomendación, estuve probando el Left 4 Dead 3, sí, también conocido el Back 4 Blood. El Vuelta por Sangre. Ese mismo. Lo estuve probando, lo tengo que jugar con mi amigo, con el Capitán Salsa Golf. El Capi. Peña. Que le vengo diciendo que lo voy a, vamos a jugar y cuelgo. Que Dios lo tenga la gloria. Ah, no. No, pobre Capi. No se murió todavía. No lo maté, todavía, bro, no todavía maté, nada, esa es mi recomendación. Tu recomendación, muy bien. Me gustó. No sé si me captará ahí el gozo. Sí, te agarro. Sí, ¿no? Bueno, yo tengo dos recomendaciones. Estoy parado para los que no me están viendo porque tengo la gordita y se me va a complicar. Sí. Dos recomendaciones. Primero es un canal de YouTube de un chabón que se llama Joel Haber. No sé si lo conoces. El no. Tenedor. Tenedor Haber. ¿De qué se trata? Tenedor. Es un chabón humorista. A todo esto Male se está riendo de Javi, no sé por qué. Sí, porque le parezco gracioso. Puede ser. Sí. Es un flaco genial. Tu hermano seguro lo conoce porque siempre veo que postea cosas. Es un chabón que hace una técnica. ¿Viste la técnica de la... ¿Cómo se llama el de Prince of Persia? La rotoscopía. Usa rotoscopía. Para hacer sus sketches. Hace como unos sketches. Ah, ya sé quién es, boludo. El que hace, sí, el RPG. Que ya terminaste el RPG y el David Harry en el chabón. Que es todo animado, que es medio trucho. O sea, claro. Que, a propósito, sí, ya sé quién es. Sí, el que dice Adventure Awaits. No sé cuál es. Es un bizarro. Es un chabón tipo humorista. Gracias. Que hace todos sketches así, por ejemplo, este que dice. ¿Qué pasa? Hace sketches. Sí. Que por ejemplo, no sé, terminaste el juego y es tipo. Es hacer una quest. ¿Cómo es tu vida post-game? Claro, y en medio que estás aburrido porque ya hiciste toda la. Terminaste quest. La campaña principal y cómo es tu vida. Y está el chabón ahí mirando. Toma el broche. O por ejemplo, no sé, te hace la vida de. Te hace como una especie de, no sé, todas las misiones de seguir gente en los videojuegos. Sí. Ah, sí. Y vos ves que está tipo dos chabones hablando. Sí. Y te dicen, viste que está la mafia de los Carlotti, no sé qué. Y vos escuchás que el tipo hace como ruido. Y los tipos dicen, oh, what the hell was that? Y ven para atrás y está tipo atrás de un tacho de basura, pero se ve el chabón que está atrás de un tacho de basura, pero los chabones se ven haciendo las cosas. Re bizarro. Y está todo hecho tipo rotoscopía y está. Sí. Es muy bizarro. Está muy bizarro. Bien hecho. Mírenlo. Ganó un montón de revuelo porque la hizo muy bien. Y te explica la técnica de rotoscopía como la hace él y es un laburo de negro. Johnny. Joel Haber. A ver, oye. Me gusta. Eso por un lado y después, por otro lado. Pensé que era mi hermano, pero nada. No, tenemos un documental. Sí. Que está en el canal de Xbox. Que lo anunciaron para los 25 años. Ay, ese me suena, boludo, el Power On. Power On. Power On es un. Se llama así el documental. Es un documental de 6 partes de la historia de Xbox. Es un documental muy bueno. Me lo terminé hoy, a la mañana. ¿Cuánto dura? Son capítulos de 40 minutos, son 6 capítulos. Ah, me encanta cuando los documentales. Tipo miniserie, me gusta. Está muy bueno. O sea, te cuentan de las distintas etapas de Xbox. Por ejemplo, al principio del primer capítulo se centra todo de que el grupo de, ¿viste? El de DirectX. El grupito de DirectX eran 4 o 5 personas. Querían. Se tira para atrás, boludo. Sí. Se la suicida. El equipo este de DirectX quería competir con PlayStation. Y PlayStation estaba haciendo una arquitectura de juego, digamos, de desarrollo, que no era fácil de hacer. Y estos querían hacerlo como si fuera una compu. Claro. ¿Entendés? Y. Querían vender la idea esta de hacer como una máquina, una Direct Xbox. La Direct Xbox. Claro. Xbox. Bueno, claro. De ahí no tiene sentido que por eso se llame la Xbox. Claro. No, es que viene de ahí. Sí, viene de ahí. Oh. Viene ahí de mi cerebro acaba de. Y querían decir, mirá qué buena idea que tenemos con esto. Vamos a tratar de convencer a Bill Gates. Y es algo muy difícil porque Microsoft en ese momento hacía software. Claro. Hacía Windows. Sí. Y nada más. Así que te cuenta los primeros dos capítulos, tipo, cómo ellos convencen a Bill. Tratan de convencer a Bill y a Coso, al otro chabón, ¿cómo se llama este? El gordo este que grita por todos lados. El gordo que grita. Steve Ballmer. Steve Ballmer. Que cómo los tratan de convencer, hicieron un quilombo. Demuestra que agarraron una compu, le sacaron, no sé, todo lo que tenía de Windows, le dejaron una partecita chiquita que butea el Windows el sistema en 4 segundos. Y te dicen, bueno, te lo vendían así, tipo, eran ellos contra otro equipo de interino de Microsoft. Y te dicen que le vendieron la idea a Bill Gates porque hicieron esa maquinita que buteaba en 4 minutos, que en 4 segundos, que para Windows era una locura, impensable. Y te decían, ah, mirá, agarran un disco de Play que tenía un emulador y le ponen tipo a poner el Spyro y claro, se ponen a jugar con el control. El chabón a Bill Gates te vuelve loco. Y te empiezan a contar cómo surgió la Xbox, cómo se desarrolló. Pasan a la 360, que le dijeron tipo, che, mirá, estamos yendo re bien, vamos a hacer la 360. Explican lo del Red Ring of Dead. Y se van hasta el anuncio de la Xbox. ¿Eso sabés con quién nos pasó? ¿Con? Con Capitán Zasavolf. ¿En serio? Nos pasó el Red Ring of Dead, sí, porque él, por querer, por, ¿cómo es? Flashearla en casa, normalmente. Complicado. Y después la salvó igual. Y él siempre cuenta la lengua, le dice, casi me queda el ladrillo blanco. Ah, sí. Porque lo cuente después. Después de Pablito te vamos a hacer contar vamos esa anécdota. Te vamos a invitar para que cuente la anécdota porque. Y nada, la verdad que el documental está muy bien hecho. No solamente te lo cuentan desde el punto de vista de Microsoft. Sí. Sino que tiran nombres, o sea, te dicen, estábamos compitiendo con Play. Y PlayStation tiene muy buenos juegos y son muy buena competencia. Y te lo dicen, nombre, apellido. Y la gente que entrevistan y cuentan la historia es de toda la industria. Tenés gente adentro de Microsoft, tipo Phil Spencer. Tenés a Jared Tretton, que es el de PlayStation. Tenés al primer, eso me pareció genial, tenés al primer jugador, al primer gamer que recibió la primera Xbox. Wow. Que fue un evento, tipo de un evento oficial de PlayStation, que Bill Gates le dio la Xbox al chabón. Le dice, esta te la pago yo. Con el Dino Crisis 3, quiero empezar. lo entrevistan a Snoop Dogg. No. Porque Snoop Dogg era tipo. El chabón decía, yo todas las noches jugaba. Es santo gamer, Snoop Dogg. Yo jugaba todas las noches Halo con mis amigos. Sí, sí, sí. Y está muy bueno. Okay. O sea. Y es, no te digo. Te lo dice desde el punto de vista de Microsoft, pero también te dicen cosas de verdad. Tipo, cuando pasó lo del anillo de la muerte, es tipo, la cagamos. Sí. La cagamos mal. Y también con Xbox One, con la presentación, que decían que era todo televisión. Sí, sí, que era todo, sí, vas a poder hacer de todo. Y era como, quiero jugar, yo no quiero. Claro, los chabones. Pero podés ver la tele. No quiero ver la tele, quiero jugar. Me acuerdo de esa presentación. Claro, y los chabones la admitían. En el mismo documental te dicen, lo hicimos mal y queríamos mejorar y hacer los juegos. Así que yo se los recomiendo. Está buenísimo, me encantó, boludo. Posta. Y está para ver en el canal de YouTube de Xbox. Lo voy a ver. Miren, luego se llama Power Up. ¿Por qué no está en Netflix? No sé. Claro, boludo. Hay muchos documentales sobre videojuegos y cosas similares. Sí, sí. Me parece que ella quiere participar también, ¿eh? Ella quiere participar, sí. Muy hablador. ¿Qué recomendas? ¿Qué has jugado últimamente? Yo recomiendo. ¿Juega algo esta o no para? No, 6 meses tiene. Todavía, mira. ¿Pero se queda viendo cuando jugás? Más o menos. Se queda viendo. Lo que sí hace ahora esta semana fue sentarse. Ah, muy bien. Todavía no gatea, pero se siente. Pero se sienta. Así que. ¿Qué nos quedan? Con las preguntas. Preguntas. Esta vez escribió la gente hasta el hartazgo. Uy, un montón, sí, no sabes. No les gusta cuando los haces pensar, boludo. No, fíjate. Pero creo que no tuvimos esas preguntas bizarras de quién es el mejor luchador de King of Fighters y te tiraban, no sé, La respuesta. Fueron decentes. Río, fueron decentes esas respuestas. Sí. Vamos uno por uno entonces. Sí. Si dale. ¿Querés empezar vos, Javi? Dale. A ver, para que me acerco, ¿viste? Porque. Habrá, te lo acerco. La edad. Ahí. Dice. Dice. Bueno, la pregunta, vamos a hablar de la pregunta. ¿Cuál es tu facción o civilización o raza o clase incluso favorita en un RTS? Bueno, nos escribe el señorísimo y grandioso y favoritísimo mío, Robert Nolly. Oh, señor de café. Último, yo lo quiero mucho, lo quiero un montón. Sí, le mandamos un de risas, es un genio. Dice, tengo menos RTS que un canguro, porque un canguro. Pero en honor a los buenos, lindos tiempos pasados, junto a mi mejor amigo, debo nombrar el Command & Conquer Red Alert. Sí, ¿cuánta gente tiene el Command & Conquer en sus memorias? ¿Sí? Infinitas siestas de vicio después del colegio. Facción y la que venga, dice. Joya, es un genio. Los rusos, señor. Los poderosísimos rusos. Bueno, justamente el Lestat del Control mirá, Azul, viste mirá, que ahí decía, acá recomendaba el señor, decía los protos hasta la muerte. Está hablando de StarCraft, para el que no sabe, los protos. Porque son una raza intelectualmente muy avanzada y con una defensa tremenda. Y además tienen los nombres más cool. Más cool. Sí. Si querés decirlo vos, Javi, porque el de abajo no, sí. Va a quedar medio raro. Qué raro. Yo te leo el de nuestro amigo Juan Ignacio Barbagalli. Qué raro. Rooster. El señor Rooster, Dios, Rooster. Siendo controversial. Dios, dice: prefiero jugar cualquier cosa antes que un RTS. No podría responder. Entonces no responda, camarada. Claro, entonces no responda. Gracias, entonces, gracias por comentar, Iván. Gracias por comentar. Es un genio. Le mandamos un abrazo. ¿Quién es ese que vino ahora? Este es medio un chorro. ¿Por qué escribió? Dice Javi sí. De historias de un jugador. Y no sé por qué no puso de dance. Dice, ah, es verdad. Yo soy de esos amantes frikis de estos juegos. Siempre ando recomendándolos, difundiendo la palabra del dios RTS. Ya sabía que a ella le gustó el chico. Sí, le gusta. Ah, mira, un lindo texto se mandó. Sí. Mi facción favorita es la Casa Atreides del juego Doom, basado en la novela de Frank Herbert. Creo que la conozco. Sí. Guerreros jodidos, respetados y temidos por el resto de las facciones que componen el universo de Dune. Juego súper recomendado por su sencillez y lo práctico que resulta para el jugador y para la historia de un jugador. Es verdad. Un beso y un abrazo para Petro y Fran, son fan de su podcast. Sigan así, la radio está re buena. Un saludo para todos los que me conocen. ¿Qué dice acá abajo? Qué vale. Petro, todavía no me depositaste el sueldo. Y ahora me vas a tener que dar plata de lo que compramos en el día. Es ¿sí? verdad, hay que dar cuenta. Ya no va a haber depósito. ¿Qué va a dar? Bueno, después acá hay otro chorro. Bien. ¿Qué va a ser el nombre? Fecundo Petróleo. Sí, sí. ¿Quién será Petróleo? A ver. En mi caso, me encanta la clase de Holy Knight del Final Fantasy Tactics. Ah, bueno. Tengo que jugarlo todavía, el Final Fantasy Tactics. Gran juego. Y ahora se viene el... ¿Cómo se llama? Dicen que hay una remake, va a ser una remake. Sí. Ah, de Tactics, sí. Es verdad, sí. Bueno, era una clase especial de caballero que tenía manejo de magia divina canalizando a través de la espada y la mayoría de los hechizos infligían algún estado. No es más especial que eso, pero esa clase estaba relacionada a ciertos personajes clave del juego que hacía que la recuerdes con cariño y odio. Sí, sí. De paso mencionar la clase de Arithmetician. El aritmético. Sí. Que era literalmente el mago matemático de los Simpsons que ya tenía hechizos que hacían daño según ciertos cálculos. Solo a personajes cuyo múltiplo o en alguna habilidad es 4 o 5, altura en el mapa, nivel, etc. Sí. Bien. Un chorro, la verdad. Continuemos con. ¿Qué dice? Oh, otro que bardea. ¿Qué dice? Fernando Centurión. Ah, sí, ese es un amigo, dice. ¿Quién será? Javi, este tema seguro lo propusiste vos, dejá de robar. Sí, me conoce el chabón, me conoce. Señor Turi. Qué barro. No sé, es Wick. No, ese es otro. Ese es otro. Es otro centurión, otro. Es igual de parecido a Turi, sí. Ah, todos bueno. De la misma calaña. Todos los Turi son. Todos mis amigos son de la misma calaña. Son delincuentes, juveniles. Y acá, no sé si considerarlo. O sea, la pregunta va al punto. Dejó abierto ahí. Pero respondió. Es el único de todos. Sí. Si hacemos un porcentaje de quién respondió y quién dijo boludece. Y que no somos nosotros. Fue al grano aparte. Pero nos queda la duda de. ¿De qué juego hablo? Claro. Dice. Ale Guzmán dice: me gusta mucho la facción de los egipcios. Ok, pero ¿de qué juego, Ale? A ver. Puede ser Civilization. Sí, puede ser Age of Mythology. Empires. En Age of Empires, en el 1. Claro. En el 1 tenés egipcio. Ah, bueno. No, en el 2 no tenés egipcio. No, en el 2 no, no hay egipcio. En el 2 tenés los franceses, bizantinos, ingleses. ¿En el 1 están los egipcios? En el 1 hay romanos y griegos. ¿Sí? Ah, era más clásico, sí, me acuerdo. Era la clásica, la edad de bronce. Por ende, creo que podría ser el Age 1. Capaz que le gusta justamente las facciones en cualquier juego de RTS. Claro. Capaz que elige siempre los egipcios en las redes. Capaz le gusta los egipcios. ¿O le gustan los egipcios? Como alguien, no sé, que te diría, yo a mí me gusta la facción de los aztecas porque te gusta la cultura azteca. Es que si vos le sacás la facción, dice, me gustan mucho los egipcios. Sí, esto es verdad. ¿Viste la faraona? ¿Viste la persona esta de Instagram? Listo, debe ser eso. Bueno. Así que bueno, ya con esto nos despedimos, pero... Oh, no. Vamos a decir cuáles son los medios de contacto, ¿vale? Sí, sí, sí. Podemos escuchar los programas anteriores en beatdancers.tumblr.com. Nada, no es necesario que se registren ni nada, pueden ver los capítulos, escuchar los capítulos desde ahí. Y ahí, ahí tienen un apartado donde nos pueden dejar los temas que les gustaría que toquemos o pasemos. Exactamente. También tenemos la fanpage, facebook.com/beatdancers. Nos pueden dejar las puteadas en ese lugar. Tenemos nuestra lista de grupo. La bailanta de Dance. La bailanta, está full la bailanta. Está full subiendo cosas. Sí. Hay jueguitos en la bailanta. Adivina la canción, adivina el juego. Que me putean cada vez que hago algo de eso. Me reatacan. Y vos pusiste una, la última que pusiste, la adivinó nadie. Se hacía todo loco y no. Porque me calenté, boludo. Querían algo difícil. Bueno, esto más difícil. Ah, RPG, son re fáciles la casa de Javi. Este armó un videito, no me acuerdo. ¿Qué tema era? ¿De qué juego era? Un juego que llamaste La Glow. Nadie lo sacó. Y encima lo pensó, pero eso es re difícil. Ah, la quería difícil. Tomá, para vos, Seba. Al fin. Te mandamos un abrazo. También tenemos nuestra casilla de mail, beatdancerspodcast@gmail.com. Pueden mandar sus mails. Sus mails, sus nudes. Sus emilios. Sus emilios. No, no. Sus nudes no. No, bueno, está bien. Y en Instagram, instagram.com/beatdancers, que posteamos historias y hacemos un poquito de nuestra vida. Ahí va. Así que. Vamos a cerrar, ¿no? Con unos temas relacionados a RTS también y juegos de estrategia, pero sin explicar mucho contexto. El segundo. Ah, sí, el segundo también es un RTS. Es un juego de táctico. Es un táctico. Así que bueno, si querés compartir. Sí, yo elegí, porque le contaba a los muchachos que me costó, como me gustan mucho este juego, me costó horrores elegir mis dos temas. Porque sentí que me quedó mucho afuera para que escuchemos. Pero bueno, me saqué las ganas acá y elegí un tema del Warcraft 2 que me olvidé poner el nombre, pero se llama Humans. Y sí, es el tema principal de la campaña de los humanos del Warcraft 2. Humanos versus orcos. Sí. Sí, sí. Yo por mi parte tengo un tema del Disgaea, que si me dan un segundo le digo cómo se llama, porque tiene uno de esos nombres pero no complicados. Se llama Trans número 4. ¿Trans? Trans. Trance. Trance. O sea, el cuarto trans. Es un tema muy trans también, para decir, muy electrónico, muy rápido, muy loco. Del Disgaea 2, que es un juego de táctica muy difícil, pero muy entretenido a la vez. Muy bizarro. Sí, muy bizarro. Bueno, y yo voy a necesitar también que no me acuerdo el nombre. Yo lo sé. Bueno, se llama God Shattering Star. Eso, God Shattering Star, un tema del Fire Emblem Three Houses que salió hace no tanto, pero ya tiene unos años, dos años, ¿verdad? Creo que salió. El año pasado. Yo no sé por qué me acuerdo de dos cosas, porque creo que salieron en mi cumpleaños. Yo cumplo el 27 de julio. Mira. El 27 de julio, hace tres años, salió el Octopath. Y el 27 de julio del año pasado, creo, salió el Three Houses. No. Así que nada. O sea que tiene un añito, un tripito. Sí, más o menos. Y se ve muy lindo, yo no lo puedo jugar. Yo lo instalé, lo empecé, jugué un poco y después me puse a jugar otra cosa y no lo abrí nunca más. Pero lo quisiera jugar porque me llamó mucho la atención y me llamó mucho la atención la música. Por eso quería compartir hoy este track. Track. Sí, sí, el dios que rompe estrellas. El dios que rompe estrellas. Oh, dios rompedor de estrellas. Así que, bueno. Con esto nos vamos despidiendo. Sí. No sé, bueno, estamos a 18 de diciembre. Yo dudo que vayamos a grabar Antes del 2022. Este es nuestro último episodio de este año. De este año. Okay. Nos vemos el año que viene. ¡No! Otra que me encanta, boludo, que siempre la joda Sofi, es los que dicen el primero de enero, te dicen diario 1 de 365. Dios mío, boludo. Retrillado. Sí, me encanta, boludo. Me encantan todas esas cosas. Si quieren, nos mandan a la bailanta sus mejores frases de. Trilladas de fin de año. Sí. Así que nada. Bueno. Les deseo a los oyentes y a Javi y a Fran que tengan una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Yo sigo creyendo en Papá Noel, te aviso por la duda. No, yo también. Ella también. ¿Vos por ahora? Yo, desde que era muy chiquito, le dije a mi vieja, Papá Noel, son ustedes, yo lo sé. ¡Ah, no! Con cara de malo, sí. Sí, ustedes son los reyes magos. Sí. ¿No? Ustedes son los reyes magos, pero faltan padres. A mí no me engañan. ¿Cómo está? A mí, voy a contar una anécdota así. Yo paso Navidad en la casa de mi novia y me agarra un ataque de amor cuando veo todos mis sobrinitos y los sobrinitos ellos corriendo a la... Y les hacen sí. examen. Bueno... Si está escuchando un nene este, lo lamento. Papá Noel no existe. Les hacen toda la mentira esa de Papá Noel y los nenes dicen, ¿en dónde? Mirá, está allá en el patio y los nenitos van corriendo. Pues, no, dejó los regalitos en el y todos los nenitos van. Y yo digo, ay, qué lindo ese momento. Déjame contarte algo relacionado a eso. No, también con Sofi nos quedó una anécdota de que le hicimos eso a las sobrinitas de ella. Es muy lindo ese momento. Pero medio que no salió mal. ¡No! Porque le hicimos lo mismo, o sea, ellas se fueron como si te dijera al patio a jugar y nosotros pusimos tipo un track en YouTube de una risa de Papá Noel. No, me muero. ¡Publicidad! No. Y se escuchó el track y las nenas se vinieron corriendo. Y gritando, tipo, re emocionada. Y una de las nenas dice, ¿vieron a Papá Noel? Y yo les iba a decir que sí, se fue por allá, tipo. Sí. Yo le digo, sí, y Sofía dice, no. No, pónganse de acuerdo. Nos miramos, yo le digo, sí, se fue por allá, yo lo vi, se fue por allá. Sí. Y me miró, tipo, tenés que decir que no. Y bueno, quedó. Desacuerdo ahí. No salió mal. Pero no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Ah, ok. Pero bueno, ya las nenas me parece que... El año que viene ya se están dando... Creo que este año se van a dar cuenta. Por lo menos una de las nenas que es re inteligente. Yo me puse muy contento cuando mi viejo me contó porque dije, bien, ahora puedo elegir mi regalo. Porque yo antes le pedía una bicicleta y me traía un mazo de cartas. O sea, dale, viejo. Y desde que empecé a poder elegir... ¿Vos, Fran, tenés alguna anécdota así? ¿Papá Noelesca? Yo nunca fui papá noelero, jamás. O sea, no recuerdo nunca. ¿Haber creído? No tengo ese recuerdo, no. Wow. Jamás. ¿Y le cagaste la ilusión a tu hermano? A Pedro le decía yo de chico, tipo, papá Noel. Mi vieja lo cuenta, que ella se iba a dormir y me escuchaba en la habitación que yo le decía, Pedro, tipo. Date cuenta. Son mamá y papá. Dale, boludo. No existe. La voz de la razón. Y pobre Jopo lloraba. De traumas. Trauma de la infancia, calvicie. Ahora entiendo, la otra vez escuché el episodio del podcast de Million Star, el último que lo rebelde que era en la secundaria. Ah, Pedro, sí. Ahora entiendo todo, era por el trauma de Papá Noel. Pedro era un chico malo. Loquito era. Un chico malo. Loquito. Tanto episodio ese. Jopo loco. Le decíamos Jopo loco. Jopo loco. Sí. Me enteré bastantes cosas. Bueno, la verdad que este año yo entré a Big Dancers. Era un podcast que escuché, o sea, que yo vengo escuchando desde el principio. Y para mí fue... Yo podría decir que esto es el regalo de Navidad mío, estar en Big Dancers. Pues la verdad que sí, que era tenía muchas ganas. Y no sé, re careta, fui y lo encaré. Dije, quiero estar en Big Dancers. Bueno, yo también, yo fue como... Yo lo encaré. Yo también quiero ser un Big Dancers. A ver cuando me hace Big Dancers, amigo, Bueno, a mí me pasó algo parecido. Yo no conocía Big Dancers. Yo cuando Pedro se metió en todo el podcast verso, hace un montón ya, y no sé cómo carajo llegaron ellos, y yo tenía un canal donde hacía cover de videojuegos, y él me hizo una entrevista. Este. Y yo de ahí empecé a escuchar los programas, y fue como, qué bueno estaría ser un Big Dancer. Y ahora, bueno, que me dijo, yo le dije, ¿puedo ser un Big Dancer? Sí, dale. Yo se lo dije a Petro, hay muy pocos, pero muy escasos programas de música y videojuegos. Muy escasos. En películas de música, de cine, hay muchos. De videojuegos, casi nada. Y los que yo conozco están en inglés. Así que... Yo les digo la verdad, el año que viene no sale Vindanza. Los odio, no. Yo le digo la verdad. Sí. Para mí fue maravilloso volver a empezar a hacer Vindancers. Sí. Nada, les agradezco un montón. Nada, lo empecé a hacer solo y nada, cuesta. Me gustó mucho el episodio que vos tuviste solo con Deus Ex, a mí me gustó un montón. Sí, pero yo creo que a la larga se me iba a hacer un poco el complicado. El de los remixes. Sí. Te cuento una, rapidita. Yo me entero por... Yo a vos te conozco por Checkpoint. Sí. Bueno, yo ahí, ya ahí empecé a escuchar. Ah, pero Checkpoint viejo. Viejo, sí, viejo. Bastante. Bueno, estoy volviendo a escuchar los capítulos de Checkpoint. Sí, enfermo. Bueno, y yo me entero que Vindancer termina por Petro. Por Petro, por Hoppo. Yo me entero por él. Hoppo me dice, che, ¿te enteraste que no sale más Vindancer? Me dice, chao, pero definitivo. No, bueno, no dijo definitivo, pero... Y me puse re mal, boludo, me puse re mal. Y digo, Hoppo, tenemos que hacer... Yo se lo dije, Hoppo, tenemos que hacer algo. Sí, déjame, algo se me va a ocurrir, me dice Hoppo. Bueno, y después... Había una época que hacíamos asado bastante seguido, o dos o tres asados hicimos. Ah, no, sí. En casa hicimos un montón de veces. Sí. Asado con todos los Vindancers. Pero fue tipo... Con Pablito. Pero fue tipo antes, un poquito antes de que empiece la pandemia. Sí, bastante ahí antes. Sí, y sí, la pandemia cortó todo. Pero de vez en cuando, tipo, cada dos o tres meses hacíamos una asadita. Sí. Qué loco. Nos juntábamos, hacíamos asadita. A mí yo no como carne, pero invítenme. Y jugábamos al juego este de las flechas, que no me acuerdo el nombre. Towerfall Ascension. Sí. Listo. Ah, bueno, y una nota al pie. La entrevista, mira que la estoy buscando. Sí. La que ya habíamos hecho a Fram. Es solo round. Antigüedad. 7. Solo round 7. Me acuerdo que era verano, boludo. Me acuerdo que me estaba recagando de calor. Claro, yo no te conocía, vos, Fran. Yo escuché y no te conocía, no sabía que eras. Ese pelado. El hermano de... Ese pelado. Y ahora fue hace mucho esto, no sí, me acuerdo. Hace temporada 1. No sé si está la fecha. No está la fecha. Ah, 2019, mira. Enero. Bastante. Así que. Lindo terminar el año así. La verdad que sí. Porque me parece un capitulazo, boludo. Me saqué las ganas de meter los RTS. Yo venía jodiendo hace rato. Así que nada, boludo. Que tengan todos buen año. Y... Para todos los que escuchan, feliz Navidad. Saludazo. Feliz año. Feliz lo que ustedes festejen. Feliz vida. Barniz va. Que arranque un buen 2022. Sí, esperemos. Que va a estar mejor que el 2021, seguro. Seguro. El 2020 Ojalá. Y el 2020 y el 2021. Que Papá Noel te oiga. Sí. Que Santa Claus te odia. Oiga. Te odia. Te odia. No. Así que nada. Bueno. Un abrazo a todos. Chao. What a blissful beauty.